Podcast número 6. La turbulenta sucesión de Alfonso VIII. Don Alfonso se desvaneció el día 5 y entró el día 6, lunes. Los sollozos de todos en la inconmovible impotencia apagaban los estertores de un rey y de un reinado de más de medio siglo que ponía su punto y final en un lugar desconocido de Castilla. A poco de la medianoche, don Alfonso expiró. Sobre el cuerpo del padre y esposo bien amado corrieron las lágrimas de la mujer generosa y de las hijas. En aquel momento, los obispos y los nobles, los soldados y los labriegos rodearon al infante e inclinaron sus cabezas con sincera reverencia. Don Enrique era ya su rey, Enrique I, rey de Castilla, por la gracia de Dios. Extracto de un libro titulado Berenguela la Grande y Enrique I el Chico, de Fray Valentín de la Cruz. Bienvenidos a La Tertulia de la Historia, un podcast de la ACT Fernando III el Santo, gestionado por el equipo de Banderer 75. Bienvenido a este podcast número 6 y mil gracias por ser un oyente fiel de la Tertulia de la Historia. Ya sabes que si eres seguidor nuestro que puedes escuchar todos nuestros podcasts en nuestra página web www.latertuliadelahistoria.com. Os lo repito para si no habéis tomado nota, es www.latertuliadelahistoria.com. También puedes escuchar estos podcasts, este de hoy, este podcast número 6 y los otros 5 anteriores, los puedes escuchar en nuestros canales en iTunes, en iVoox y en Stitcher. Si te gusta el mundillo del podcast, conocerás perfectamente estos servidores de podcast. Si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo a través de los comentarios que tenemos instalados en cada artículo en la web y también a través de un formulario en la propia página web. Y si prefieres mandarnos un email directamente, también puedes escribirnos un correo electrónico a la dirección latertuliadelahistoria@gmail.com. Si te gustan más las redes sociales y te gusta pasar tiempo en ellas, Tenemos, de momento, dos perfiles creados. Uno estaría en Facebook, que sería www.facebook.com/latertuliadelahistoria. Y en Twitter, que es un poquito más fácil de acceder, simplemente con teclear @tertuhistoria. Con eso nos puedes encontrar en las redes sociales. Recuperamos hoy de nuevo el formato largo. Tras varios podcasts con el formato que llamamos píldora, hoy recuperamos la opción de un debate más sosegado, sin prisas y profundizando algo más en los temas. Te aseguro que no se te va a hacer largo, ¿eh? Aunque ya la duración del mismo ya exceda bastante de lo que ha venido siendo habitual en los últimos podcasts. Este formato largo nos da la opción de recuperar todas las secciones clásicas, que hasta ahora pues igual habíamos podido tocar nada más que una en algún podcast. En este caso tendremos todas. Tendremos Zafarrancho de combate, para hablar un poquito de la batalla de las naves de Tolosa. Tendremos también motor, cámara y acción. Y aquí os explicaremos un poquito, y luego vais a ver que sí que tiene relación, aunque a priori no lo parezca, sobre la película Santo Thomas Becket, una película inglesa. Y veréis luego cómo viene muy al hilo del tema que estamos tratando. En la Biblioteca de Alejandría, pues haremos como siempre, recomendaros algún libro. Y en Personajes Excepcionales vamos a tratar de uno de los obispos y hombres de confianza que tuvo Alfonso VIII, que fue el obispo de Palencia, Tello Téllez de Meneses. Y en Lugares que hay que visitar, te hablaremos sobre las huelgas reales de Burgos. Creo que este tema de hoy es apasionante y en gran medida también desconocido, porque hoy, como ya habrás imaginado, vamos a hablar de la turbulenta sucesión de Alfonso VIII. Y antes de nada quiero recordarte que, como viene siendo habitual, este podcast se está grabando en el Centro Social Blanca de Castilla, sede de la Asociación Cultural Fernando III el Santo. Te está hablando Ricardo Botín para la tertulia de la historia. Ya habrás visto al presentarte nuestras secciones habituales que hoy viajamos hasta la Edad Media. Es la primera vez que en este podcast de la tertulia de la historia tratamos un tema relacionado con la Edad Media, pero no va a ser la última, ¿eh? Ya te digo por anticipado que esta época nos encanta. Esta época nos parece apasionante. Y sobre todo nos gusta porque, bueno, pues la riqueza de este periodo histórico en España pues es muy, muy interesante. Una de las cosas que llama mucho la atención cuando se estudia y se habla de esta época es que los nobles solían aprovecharse siempre que podían de los momentos de debilidad por los que pasaban los monarcas, lo aprovechaban para acaparar más poder. Y estos momentos de debilidad eran habituales cuando eran niños los que accedían al trono. Algo así sucedió cuando Alfonso VIII heredó la corona de Castilla con 3 años. Aquella tierna edad provocó a los nobles que dirimieron sus disputas en una guerra civil que enfrentó a las dos familias más poderosas de la época, los Castro y los Lara. Ya veremos que don Alfonso, al alcanzar la mayoría de edad, recompuso su reino y gobernó sus territorios con firmeza, controlando de ese modo las veleidades de la nobleza. Sin embargo, cuando le llegó su muerte, aquella guerra civil volvió a reproducirse, porque se volvió a dar la circunstancia que menos deseaba el pueblo castellano, que era un nuevo heredero a la corona, un nuevo rey, mejor dicho, menor de edad. En este caso, el heredero de Alfonso VIII era Enrique I, que contaba tan solo con 10 años cuando subió al trono. Aquello provocó que las disputas entre los nobles, que habían sido sofocadas durante el largo reinado de Alfonso VIII, reapareciesen tras su muerte. Pero antes de empezar la tertulia, en la que hablaremos sobre estos turbulentos sucesos, vamos a ubicarnos un poquito en el periodo histórico en el que nos encontramos. Por eso vamos a empezar, como es habitual en los podcasts largos, con la introducción histórica. año de 1214. Empezamos esta introducción histórica viajando al otro lado del mundo. En una civilización que ni siquiera era conocida aún por los europeos de la época. En China se estaba viviendo la invasión del Imperio Mongol. El gran Genghis Khan, tras unificar a sus pueblos mongoles, ha iniciado la conquista del Imperio Chino. En una potente oleada conquistadora contra los territorios del imperio denominado Jin, llegará en este año de 1214 a tomar la capital del norte, Pekín. Mientras todo aquello sucedía en ese confín del mundo que entonces, en 1214, era aún desconocido para los europeos, aquí también en Europa sucedían cosas bastante interesantes. Inglaterra y el Sacro Imperio Romano Germánico se encontraban en guerra contra la poderosa Francia. En virtud de una alianza entre Juan Sin Tierra, rey de Inglaterra, y Otón IV, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, ambos monarcas pretendían atacar París. El alemán lo haría con sus tropas avanzando desde el norte, mientras el inglés atacaría por el sur. El 16 de febrero de 1214, Juan Sin Tierra había desembarcado con sus tropas en La Rochelle. A la vez, los germanos cruzaron la frontera con Francia por el norte. En aquel momento, el rey Felipe Augusto de Francia tuvo que dividir sus tropas para intentar parar el avance de ambos reinos agresores. Mientras Felipe Augusto comandaba personalmente sus tropas intentando parar al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, a la vez su hijo Luis iba con sus efectivos en dirección al encuentro con las tropas inglesas. Juan Sin Tierra avanzaba hacia París y tuvo uno de sus grandes errores estratégicos. En lugar de evitar la fortaleza de Roche-aux-Moines, Juan Sin Tierra pensó que era necesario tomarla porque en caso de que tuviera que retirarse de París tendría siempre un sitio seguro en el que cobijarse. Sin embargo, nada más comenzar el asedio, el hijo del rey francés llegó con un número importante de tropas para enfrentarse a los ingleses. Por alguna extraña razón, Juan Sin Tierra sintió que no estaba capacitado para tomar aquella fortaleza y el asedio fue abandonado, incluso dejando allí las máquinas de asalto. Este error le pasaría factura poco después, no solo por la pérdida de tropas y maquinaria, sino porque aquello le permitió al rey francés tomar la iniciativa. A partir del 20 de julio, Felipe Augusto comenzó a intentar impedir la llegada de los invasores a París. Y cuando las tropas imperiales se encontraron con las inglesas, llegaron también los efectivos de Felipe Augusto hasta una zona llamada Bouvines. Aquel lugar fue elegido estratégicamente por el rey de Francia, ya que se trataba de la zona más favorable en la que la caballería podía combatir mejor. En aquel tiempo hay que recordar que la caballería francesa era una de las mejores caballerías de combate de Europa. Enseguida trabaron combate, y aunque a lo largo del día el combate en todo momento fue muy igualado, pudiendo incluso haber vencido cualquiera de los dos bandos, al final la suerte corrió del lado francés, que obtuvo la victoria sobre el bando anglo-alemán. De ese modo, el rey Felipe Augusto alejó el peligro inglés y alemán de sus fronteras, ya que aquella batalla de Bouvines fue considerada como una especie de juicio de Dios. La suerte había hablado y se había quedado evidentemente como vencedor el rey Felipe Augusto, que también sufrió lo suyo, llegando incluso a ser derribado en un momento de la batalla, pero bueno, no llegó a sufrir grandes heridas y pudo continuarla. Fueron apresados varios nobles, aunque ni Otón IV ni Juan Sin Tierra, los dos pudieron huir. De hecho, Juan Sin Tierra no llegó a participar en la batalla porque no había llegado todavía. Entre tanto, en España también sucedían cosas bastante interesantes. Parece ser que en ese año de 1214, Francisco de Asís se encontraba peregrinando por nuestras tierras, ya que estaba haciendo el Camino de Santiago. Por otra parte, además en Castilla, todavía resuenan los ecos de la victoria que Alfonso VIII ha tenido en las Navas de Tolosa, dos años antes, en 1212. Gracias a esta victoria, en la que también fue ayudado, evidentemente, por el rey de Navarra, como luego veremos, y por el rey de Aragón, como por otras órdenes militares, cruzados europeos, gracias a esta batalla, a esta victoria en la batalla, se consiguió empujar a los musulmanes al otro lado de Despeñaperros, dejando ya la única frontera natural a la espalda, el mar. Era la única frontera ya, la única línea natural que le quedaba a los cristianos castellanos y aragoneses para poder empujar a los almohades hasta el otro lado del Mediterráneo, al otro lado del Estrecho de Gibraltar. Durante el verano de 1214 se está consolidando la victoria de dos años antes, conquistando una serie de plazas y ciudades en lo que hoy sería la actual provincia de Jaén. Plazas, por ejemplo, como la de Segura de la Sierra, que tras ser conquistada pasó a ser defendida por la Orden de Santiago. Sin embargo, algo más de oposición sí que se encontrarían en Úbeda. Aunque la ciudad llegó a ser tomada por los castellanos, la conquista se perdió de nuevo enseguida a manos de los moros, que lograron tomarla y poseer la ciudad durante unos cuantos años más. A nivel sentimental, la familia de Alfonso VIII tuvo una buena noticia, porque en el mes de abril de 1214, su hija Blanca de Castilla había dado a luz en Poissy a un varón que más tarde será conocido como San Luis IX, rey de Francia. Ya hemos explicado, antes de la introducción, que en este tiempo fue abundante, fue famoso porque había unos cuantos reyes niños. En el año anterior, en 1213, desde el año anterior, Aragón es gobernado por Jaime I, que cuenta entonces con 6 años. Su padre, Pedro II, había muerto un año antes en la batalla de Muret. La regencia durante la minoría de edad de Jaime provocó no pocas disputas, incluso llevando al niño rey de un lugar para otro. Tema interesante que se debería tratar un día también en esta tertulia de la historia. Volviendo al reino castellano, parecía que una maldición había caído sobre aquellas tierras. Varias epidemias de peste, junto con una hambruna provocada por la sequía, comenzaron a asolar el reino. No quedaba otro remedio, aunque la idea de Alfonso VIII era seguir avanzando hacia el sur, no quedaba otro remedio que pedir al menos una tregua temporal a los almohades para poderse recomponer y alimentar a su pueblo. Además, como las desgracias no vienen solas, en agosto le llega la noticia de que ha muerto en Marrakech su primo Pedro Fernández de Castro, el castellano, uno de los más íntimos enemigos del rey Alfonso. Esa muerte de alguien a quien el rey había tratado muy cercanamente, aunque luego se había convertido en un enemigo furibundo, seguramente provocaría una mezcla de amargura y alivio en el monarca. Y como además decimos que las desgracias no vienen solas, en el mes de agosto también moría, en este mes de agosto de 1214, el infante Fernando de León, hijo primogénito del rey Alfonso IX de León. Se da la circunstancia que aquel muchacho era el heredero de la corona, por delante de su hermano, que también tenía el mismo nombre, Fernando, el hijo de Berenguela y nieto, por tanto, de Alfonso VIII. Tras el fallecimiento de la hermana mayor, lo lógico era que el sucesor fuese el futuro Fernando III el Santo. Pero su padre, tan manipulador como siempre, se encargó de promover a la sucesión a sus dos hijas nacidas del primer matrimonio con una princesa portuguesa. Aquel asunto de la sucesión leonesa probablemente le preocupase bastante al rey Alfonso VIII, ya que en el fondo soñaban con volver a ver los dos reinos unificados bajo una misma corona, y si encima era la de su nieto, pues mucho mejor. Aquel verano también trajo la muerte de otro de los grandes apoyos y amigos del rey, la muerte de Diego López de Haro, que tanto le había ayudado en la batalla de las Navas de Tolosa. Y en ese otoño del año 1214, en concreto el 6 de octubre de 1214, es cuando, de camino a Plasencia, encuentra la muerte en la aldea de Gutiérrez Muñoz, el rey Alfonso VIII. Si te gusta la historia, suscríbete a nuestro canal en iTunes. Tras escuchar la introducción histórica, quiero recordar cuáles son las sintonías que hemos escuchado y que vamos a escuchar en este programa, en este podcast. Para la lectura del texto sobre la muerte de Alfonso VIII, escrito por Fray Valentín de la Cruz, hemos elegido como acompañamiento musical la famosa obra de Purcell, Música para el funeral de la reina Mary. Y luego ya sabes que nuestra sintonía principal se titula March of the Warrior, de Butterfly Tea. Y luego la sintonía que ha acompañado al sumario se llama Big in Battle, de Jay Martínez. Por último, como ya es habitual, la introducción histórica, estamos poniendo siempre el clásico de Beethoven, la abertura Egmont. Entonces, para comenzar, voy a presentar a Luis Carlón, que ya es un habitual de nuestras tertulias. Luis, bienvenido. Hola, buenas noches. Hacía tiempo que no salías en alguno de los podcasts, pero hoy ya tenemos la versión un poquito más larga, hoy Luis vuelve a estar con nosotros. Entonces, bueno, venimos un poco casi con la garganta todavía con polvo del campo de batalla de las Navas de Tolosa. Hace menos de una semana hemos estado rindiendo honores a los héroes de 1212. ¿Qué es lo que hemos conmemorado este fin de semana pasado? Bueno, Ricardo, pues hemos conmemorado quizá la batalla más importante de la historia de España. Lo que ocurrió aquel 16 de julio de 1212 fue de alguna manera la culminación de la Reconquista. Es cierto que todavía quedaba el reinado de Fernando III Santo y los siglos XIV y XV. Pero el golpe que se impartió, que se dio al Islam en la batalla de las Navas de Tolosa, fue sin duda definitivo para el futuro transcurrir de la Reconquista, no cabe duda. Vale, tú sabes que, bueno, que este verano está siendo muy intenso, porque hemos tenido muchos eventos, por eso en el mes de junio no hemos podido hacer ningún podcast. En el mes de junio también tuvimos un evento en el que nos hemos implicado mucho a nivel de asociación, que es la conmemoración del 799 aniversario de la coronación, o la proclamación, mejor dicho, de Fernando III, en Autillo de Campos. ¿En qué consiste este evento para los que quieran ir el año que viene, que son ya los 800 años? Sí, muy interesante que me hagas esta pregunta. Tú lo sabes bien, puesto que eres un miembro importante de nuestra asociación. Desde la propia fundación de nuestra asociación nos propusimos realzar la figura de Fernando III Santo, no solo por ser nuestro patrón, sino que todo lo contrario, por ser su figura la que es nuestro patrón, y por ser su figura lo importante que es para el entender España y la historia de España, es una figura importante para nosotros y así lo entendemos y por ello intentamos que todo el mundo lo vea igual que nosotros. Aquí en Palencia, precisamente, fue proclamado rey de Castilla Fernando III Santo un 14 de junio de 1217 y este hecho, luego quizá lo hablemos un poco más en profundidad, pero aquí en Palencia pues había pasado desapercibido en las últimas décadas. Realmente nunca se ha festejado en exceso. Se sabe que en el siglo XIX sí se tenía más conciencia de ello, pero bueno, pues como es la Castilla actual, ¿verdad?, un poco olvidada de su propia naturaleza, de su pasado y sin mucha esperanza de presente y de futuro. Pero bueno, nosotros de nuestra asociación no tenemos esa visión y tenemos una visión positiva. Y estamos en ello. Llevamos 3 años ya haciendo actividades en pos de llegar a este octavo centenario, que es el año que viene, el año 1217. Y creemos que vamos a celebrarlo como lo merece. La verdad es que cada año está saliendo mejor. O sea, desde el primer año que ya salió espectacular, y año a año cada vez se hacen más cosas, se implica más gente, y a la gente que viene cada vez le está gustando más. Sí, yo he notado que el pozo va calando, sobre todo aquí en Palencia. Es difícil en un acto de estos en los que la prensa te da muy poca publicidad, excepto la que se pueda conseguir por medio de las redes sociales. Evidentemente, esa también existe, pero llega a poca gente, o programas como este que no dejen de difundirlo. Pero la realidad es que son los medios de comunicación los que lo tienen que difundir, y aquí pues contamos con los medios locales, que sí que es cierto que nos están apoyando, no tenemos queja en ese aspecto, Y como te comentaba, yo sí noto que lo que comenzó como una locura, porque en esta tierra cada iniciativa de este tipo pues es lanzarte al vacío sin red, pues la verdad es que va cuajando. Cada año hay más gente con ganas de venir, más gente que participa en los actos que se organizan, y sobre todo hay un run run en la calle que se nota sobre el tema, ¿no? Que al final de lo que se trata, de que sobre todo los palentinos, aunque intentamos que esto sea un acto, un evento que trascienda a nivel de Palencia y que llegue a cuanto más sitios de España mejor, si notamos que en Palencia el run run ya existe, ya ha pasado de ser un tema totalmente desconocido a saberse que Fernando III el Santo fue proclamado rey de Castilla aquí, y además a saberse que se organizan unos actos para conmemorarlo. Bueno, y vamos a hablar, en el podcast vamos a hablar tanto de lo que sucedió en la Sala de Tolosa como de lo que sucede en Autillo unos años después. Para centrarnos un poquito en materia, vamos a remontarnos al principio de esta historia, porque esta historia, esta turbulenta sucesión de Alfonso VIII, se puede dividir en dos etapas. La primera de ellas es cuando Alfonso VIII tiene 3 años y hereda el trono a la muerte de su padre. ¿Qué ocurre en ese momento en Castilla? Bueno, pues en Castilla ocurre lo que tantas veces ocurrió en la etapa medieval castellana, que fue una guerra civil. Esas guerras civiles que ni siquiera el propio Fernando III el Santo acabó con ellas, puesto que su descendencia siguió por ese camino. Pero bueno, a la muerte del padre de Alfonso VIII, que era Sancho III, conocido como el Deseado, hijo como Fernando II de León, del emperador Alfonso VII de León, pues Alfonso queda huérfano de padre, y ya había quedado huérfano de madre. Su madre, Blanca de Navarra, murió al nacer, y entonces hay dos problemas en ese mismo momento. Por un lado, los intereses de Fernando II de León por hacerse con el reino de Castilla, y las guerras entre las dos familias más importantes de Castilla por la tutoría del rey Niño, que, como bien has dicho, tenía 3 años. Estos fueron los Castro y los Lara. El primer problema surge que entre Sancho III de Castilla y Fernando II de León firman el Tratado de Sahagún, ¿no? En 1151. Sí, es un tratado que teóricamente ponía fin a muchos de los problemas, pero es que al poco tiempo de firmarse ese tratado muere Sancho. Y se convierte en papel mojado. Y se convierte en papel mojado porque Fernando de León entiende que ya no tiene sentido el tratado. Tratado, para que lo entiendan nuestros oyentes, venía a decir que el rey que muriese sin descendencia se haría cargo el otro rey del reino. Si moría el rey de León sin descendencia, el rey de Castilla se haría rey de León también, y viceversa, ¿no? Correcto. ¿Qué ocurre? Sancho III muere, pero muere con descendencia. Muere con descendencia, que es el rey Niño, Alfonso VIII. Y en este momento a Fernando II le importa bastante poco, ¿verdad? Como tú has dicho, se convierte en papel mojado y él empieza a manejar sus cartas. Sus cartas, en un principio, son un poco, podemos llamarlas, amenazadoras. Lo cierto es que tampoco eso valía, porque Castilla era una potencia militar. Pero claro, al crearse ese conato de guerra civil entre los Castro y los Lara por la regencia, evidentemente, como bien lo hablaremos posteriormente, son los Lara los que finalmente acaban. Claro, porque, perdón que te interrumpa un segundo. Para equilibrar los poderes, lo que hacen es que nombran de tutor a un Castro, que es Gutiérrez Fernández de Castro. Gutiérrez Fernando de Castro. Y regente a Manrique Pérez de Lara. De ese modo pensaban que se equilibraban los poderes. Exacto. Pero no era así, porque había odios enquistados, y además los Castro, que estaban emparentados con la familia leonesa, empezaron a tener rápidamente relaciones con el rey de León, y bueno, pues... Y los Lara sienten que viene un ataque exterior. Sienten amenazado el reino de Castilla. Y se llevan al niño, ¿no? Y se llevan al niño. Acaba siendo Manrique el que de alguna manera se hace con la tutoría total del niño. Claro, el niño, ¿qué ocurre? Claro, según se monta la guerra civil, el niño lo van alejando más del frente de batalla, porque también se van viendo cada vez más amenazados los Lara. Sí, sí, la infancia de Alfonso VIII es un correr de ciudad en ciudad, de castillo en castillo, siempre escondiéndole. La debilidad de Castilla en aquella época Claro, al estar descabezada de alguna manera, el rey era un niño y los magnates no estaban en consonancia para mantener el gobierno, pues realmente Fernando II va entrando en Castilla y se va apoderando cada vez de más territorios. Claro. Que toma Burgos incluso, llega a tomar Burgos. Luego a la vez Sancho VI de Navarra también toma sí. a Logroño. Es decir, que aprovechan el momento de debilidad castellana para que todas las aves de rapiña cojan una parte del pastel, ¿no? Así es. Esto luego en la mayoría de edad Alfonso VIII daría buena cuenta de ello, pero esto ya es otra historia. Realmente esta fue su infancia, fue una infancia de sufrimiento, de huida, y en la que él entiende que fueron los Lara los que de alguna manera le salvaron a él y al reino. Esto en el futuro traerá problemas, pero igual que lo que comentaba antes, esto también es otra historia. Claro. Es decir, los Lara llega un momento incluso que se sienten perdedores. O sea, ven que han perdido Segovia y Toledo, que lo toma Fernando II, en 1162. O sea, empiezan a ver que pierden las batallas contra los Castro. O sea, y se sienten que pierden. Pero incluso así, en un momento dado, deciden entregar el niño a Fernando II. Y hay un momento dado en que cuando lo van a sacar de San Esteban de Gormaz, y sale un hidalgo del pueblo y dice que bajo ningún concepto, es el propio pueblo el que decide que el niño se quede con ellos. Sí, o sea, hubo actos de estos en San Esteban de Gormaz, especialmente en las provincias de Soria y de Ávila fueron, quizá porque tenían los concejos ciudadanos más avanzados, y de alguna manera la nobleza, vamos a decirlo en llano, pintaba menos. Eran los que más el concejo, sentido ¿no? castellano tenían y los que más importancia daban a la figura del rey y a las leyes de Castilla respecto a las de León. Entonces fue de alguna manera ese propio concejo ciudadano, tanto en este caso que comentas de San Esteban de Gormaz, como también en Ávila y en algún lugar más. Una cosilla, otra cosa que es importante, la batalla de Huete. Sí, en Huete muere Manrique de Lara. Claro, que ahí es donde muere a manos de Fernando de Castro. O sea, es la auténtica guerra entre los dos clanes, casi se dirime ahí. Se dirime ahí. Lo que ocurre es que su hermano pequeño, don Nuño Pérez de Lara, se hace con la regencia y la cosa en el fondo continúa igual hasta la mayoría de edad de Alfonso VIII. Que es en 1170, que le proclaman ya rey de Castilla y ya a partir de ahí parece que ya el rey, el no tan niño ya lo tiene claro lo que tiene que hacer, ¿no? Tenemos que entender que Alfonso VIII, con la infancia que tuvo, en la que vio morir a su padre con 3 años, en la que nació sin madre, y en la que desde esos 3 años hasta su mayoría de edad para reinar, pues vivió como vivió, llegó, aunque joven, llegó muy preparado ya al reinado. No se había dedicado a jugar, precisamente. Lo primero que hace es intentar recuperar las plazas que ha perdido porque todos sus vecinos le han atacado cuando era pequeño. Sí, eso es lo primero que... Ese es el primer plan de Alfonso VIII. Es recuperar el territorio perdido. Combatir Navarra, expulsar a los leoneses, reforzar la frontera de Aragón y, por supuesto, el sur. El sur que contábamos en aquel momento con el poderoso imperio almohade que amenazaba a Castilla de forma grave. El tema almohade vamos a dejarlo por un poquito más adelante. También se concierta ya su matrimonio con Leonor Plantagenet, con la hija del rey Enrique II de Inglaterra. Entonces vamos a hacer aquí una pequeña pausa, vamos a cambiar de sección para conocer un poquito más cómo era Leonor Plantagenet. Perfecto. Si te gusta la historia, suscríbete a nuestro canal en iVoox. Motor, cámara y acción. Como decimos siempre, es muy complicado encontrar películas que tengan que ver con el tema que estamos tratando. Esto, en este caso, la historia de Alfonso VIII, pues es bastante complicado. Como casi siempre, tenemos que recurrir a una película extranjera, que en este caso es una británica. Se trata de la película Beckett. Muchos se pueden preguntar que qué tiene que ver esta película con nuestros protagonistas de hoy. Pero realmente la película va sobre la relación entre el rey Enrique II de Inglaterra y su canciller Thomas Becket. ¿Qué ocurre? Que Enrique II fue el padre de Leonor Plantagenet, hija de la mítica Leonor de Aquitania, Era un matrimonio, el de Enrique II y Leonor de Aquitania, que muy sui generis, muy, muy de leyenda, y sus hijos también pasaron un poquito a la posteridad. Leonor Plantagenet se casó con Alfonso VIII en el año 1170. Sí, fue justo en el mismo año en el que fue asesinado Thomas Becket. Entonces, yo me quería, Luis, centrar un poquito en la película. La película está basada en una obra de teatro que se titula Becket o El honor de Dios. La película se estrenó en 1964 y tuvo la gran competidora en los Oscars, que fue My Fair Lady. Todos los Oscars se los llevó My Fair Lady, excepto el mejor guion adaptado, como es evidente por los diálogos espectaculares que tiene, y luego la adaptación histórica, que aunque lo que es el tema, a la gente le gusta porque está muy bien rodada, está rodada todo en iglesias, en sitios muy históricos, pero lo que es la escenografía, el tema de vestuario y todo eso, deja un poquito que desear. El personaje estrella es el de Peter O'Toole, en el papel de Enrique II, y luego es un papel que ya lo abordó tanto que luego vuelve a repetirlo en la película El león en invierno, que vuelve a hacer de Enrique II una segunda vez, esta vez con pareja cinematográfica Catherine Hepburn, que es la que hace de Leonor de Aquitania. En el caso de Becket, el que le da el contrapunto, el que hace de Becket, es Richard Burton. Entonces, la película tiene... Es muy bonito el contrapunto que hay entre el histrión que es Peter O'Toole y la moderación y la sobriedad de Becket. Es también una lucha entre, como es muy típico de esa época en Inglaterra, entre normandos y sajones. Tú recordarás películas, Luis, como las de Robin Hood, las de Ricardo Corazón de León. En esa siempre había esa especie de lucha entre sajones y normandos. La película comienza, bueno, y a partir de ahora vamos a avisar ya, para el que no la haya visto, que empiezan los spoilers. De hecho, vamos a reventar la película directamente. Sí, pero vamos a reventarla porque la historia ya es conocida. Es decir, vamos a empezar reventándola diciendo directamente que Becket muere. Es así de triste, pero entonces, como la historia ya es conocida, no vamos a reventar tampoco todo. De hecho, la película comienza con el rey Enrique ante la tumba de Becket, eso, con lo cual tampoco eso, reventamos demasiado. No reventamos demasiado. Pero bueno, sí que es cierto que los cortes que vamos a escuchar hoy, sí que es cierto que son la enjundia de la película. Porque sí que la primera parte es un poquito más de enseñarnos la relación entre Becket y el rey Enrique II. Y luego la segunda parte es donde empieza ya todo el meollo de la película. Entonces, la película comienza con Becket y Enrique II en sus correrías, en sus juergas. Sí, comienza así, quien haya oído hablar de Santo Tomás Becket, pensará que qué forma tan extraña de comenzar, ¿no? Como el rey y su amigo haciendo correrías, como tú bien has dicho. Pero bueno, es el comienzo de la película. Luego tú lo has detallado perfectamente, la conversión que hay y los problemas que surgen cuando Becket pues se toma en serio su labor como arzobispo. Y bueno, respecto a la película, sobre todo decir que efectivamente se nota mucho que es una obra de teatro llevada al cine. No tiene nada que ver con el concepto de películas históricas actuales, que incluso intentan casi meternos dentro del mundo antiguo. No tiene nada que ver, lógicamente es una película de los años 60 y lo que sí tiene pues es esa categoría de actores ingleses y de una obra realmente muy interesante para pasar un par de horas muy entretenido, disfrutando y aprendiendo. Los diálogos son rapidísimos, son espectaculares, no puedes perderte ni uno. O sea, aunque incluso no tienen muchos, yo cuando me puse a hacer la selección de escenas quería haber puesto todas. O sea, quería haber puesto 10 o 12 escenas, claro, no tenía sentido ponerlo aquí, pero sí que son diálogos y diálogos, todos tienen enjundia, todos aportan algo a la historia. Sí, realmente es así. Como siempre ocurre, son películas difíciles para la gente joven actual que está dispuesta, está preparada para otro tipo de cine. Pero bueno, yo creo que nuestros oyentes son de otro tipo. Tienen otro nivel. Y evidentemente pueden disfrutar. Pues bueno, volviendo, retomando un poquito la película, hay un momento al principio de la película que ya se alerta al rey sobre el poder que está tomando el clero, ¿no? Entonces ya le llegan incluso a insinuar que en poco tiempo los obispos se acabarán tomando el trono de Inglaterra. Él mismo es consciente, Enrique II, de la situación que tiene en Inglaterra y aprovecha que ha muerto el arzobispo de Canterbury para nombrar a Becket, a su íntimo amigo, a su canciller, como nuevo arzobispo. Él mismo pone pegas y dice, no, es que yo no soy sacerdote. Dice, bueno, eres archidiácono. Dice, mañana mismo te puedes ordenar y ser consagrado como arzobispo. Y es lo que ocurre, es lo que pasa. Sí, sí, estas cosas antiguamente ocurrían. O sea, no era un gran problema nombrar un arzobispo. No era un gran problema porque muchas veces los arzobispos, la gente no se confunda, el clero de base era tan entregado como puede ser el actual. Pero los cargos arzobispales muchas veces tenían una carga política que hoy han perdido. De hecho, el gran problema que tenían en Inglaterra en aquella época es que los obispos consideraban que tenían unos derechos sobre el rey, y el rey Enrique II, como ya normando que es, considera que sus privilegios monárquicos le otorgan poderes superiores respecto a la Iglesia. Bueno, claro, estamos hablando de los siglos finales de la segunda mitad del siglo XII y principios del siglo XIII, que es la época en la que los monarcas empiezan a imponerse sobre la nobleza. Dentro de esa nobleza hay que entender también al clero, y no solo obispos y arzobispos. Las órdenes religiosas tenían muchísimo poder. Bueno, es una época de conflicto en ese aspecto, en el que finalmente se va imponiendo la monarquía. Pero esto causó verdaderos problemas en esta época, que además es muy concreta. Segunda mitad del siglo XII, primera mitad del siglo XIII. Vamos a hacer una pequeña pausa, un segundo, para escuchar el primer corte. Y luego sobre eso vamos a ir comentando, en cuanto lo digamos, vamos a seguir comentando un poco, ¿vale? Perfecto. Monseñor Folliot acaba de llegar de Londres y desea hablar urgentemente con su eminencia. Decid, señor obispo, ¿qué ocurre? Pero, eminencia, podéis hablar. El hermano John es de nuestra confianza. ¿Qué ocurre? Señor, tengo que comunicaros un grave asunto que requiere vuestra inmediata intervención. Continuad. A un párroco de los dominios de Lord Gilbert, acusado de seducir a una doncella, le han apresado los soldados de Gilbert y llevado a los tribunales civiles. ¿Y es culpable? Eso es lo de menos. Como ministro del Señor, solo se le puede juzgar por los tribunales eclesiásticos. Debéis exigir que lo entreguen a la Iglesia inmediatamente. Los principios son vitales. ¿Conoce el rey el caso? Lo sabe, pero ha hecho oídos sordos. Lord Gilbert es amigo suyo. También yo soy amigo del rey, obispo. Como canciller soy su amigo. Pero ahora llevo la mitra. También lleváis el gran sello de Inglaterra. Y ya os previne que sería difícil llevar los dos honorablemente. Afortunadamente lo llevo. Expondré el caso al rey. Yo no he venido a pediros que expongáis un caso. Os pido que defendáis un principio. Y más vale que os deis prisa. Eminencia. Gracias por la advertencia y por vuestro empeño en marcarme el rumbo, que vos, por supuesto, hubierais seguido si hubieseis sido arzobispo. Al menos, eminencia, nunca se me podría acusar de lealtades divididas. Tras escuchar este corte, nos damos cuenta en que Becket toma medidas y excomulga al lord que ha usado castigar a un clérigo. Entonces, a partir de aquí, la película sube de intensidad, ya que observamos cómo la actitud de Becket ha cambiado. Y ya su amigo ahora empieza a interponerse en su deber con la Iglesia. Quizás este sea el motivo por el que fue nombrado santo. Es decir, no solo por ser martirizado, sino que realmente se le canoniza, porque él considera que tiene que cumplir antes los designios divinos, que aunque incluso le suponga enemistarse con su amigo y con su rey. No solo es ser amigo, es que también es un rey, y es un rey absoluto. Claro, claro. No, sin duda la santidad no te exige una santidad de nacimiento a muerte. La santidad es un ejemplo. Y es un ejemplo generalmente, como nos marca nuestra religión cristiano-católica, de búsqueda de la perfección y de la lealtad. Sin lugar a dudas, Beckett, en el momento que entiende, que asimila su obligación como arzobispo, pues toma la determinación que moralmente debe. Claro, no es lo que esperaba sin duda el rey. Yo no sé, aunque salgamos un poco del tema, no sé si recuerda, Ricardo, cuando en el programa que hicimos sobre Carlos V ocurrió un poco parecido con Adriano de Utrecht. Exactamente. Es un poco el mismo caso. Claro. Claro, Carlos V consideraba que Adriano de Utrecht era su hombre fuerte en Roma. Y claro, Adriano de Utrecht se dio cuenta que tenía una misión que era más importante que ser el hombre fuerte del emperador. Es que ya no era un embajador, era el papa. Exactamente. Y aquí ocurre lo mismo, era el arzobispo de Canterbury. Ya no es la cabeza de la Iglesia Católica en Inglaterra. Claro, claro. Ya no solo es que fuese un hombre con mucho poder, es que además entendió que ese poder le debía de utilizar para la causa de su que le otorgaba realmente el poder, que no era el rey, sino la Iglesia. Claro. El caso es que, bueno, la tensión en la película va aumentando y empieza una especie de partida de mus en la que hay envites, en la que envido más, cinco más, sordago, entre el rey y el arzobispo. O sea, es una forma, y además ahí es cuando digo que los diálogos son espectaculares, incluso cuando Enrique II, cuando Peter O'Toole habla con su familia, es espectacular, porque él mismo se da cuenta que el único al que quiere es a Beckett, no está ya Berenguela, evidentemente, perdona, Leonor no está aquí porque Leonor ya teóricamente ese año se había casado ya con Alfonso VIII. Alfonso VIII. ¿No? Que luego vamos a hilarlo. Es decir, esto tiene un hilo argumental en la historia en el podcast que estamos hablando. Hay un tema que quizá interesa a nuestros oyentes. En el Monasterio de las Huelgas se encuentran diferentes objetos de Leonor Plantagenet. Y entre ellos se encuentra el relicario de Thomas Becket, que la propia reina Leonor hizo traer a España cuando se enteró de su asesinato. Exactamente, pero eso vamos a dejarlo para el final de esta sección, en la que vamos a hablar un poquito de cómo veía ella desde España lo que ocurrió con su padre y el amigo de su padre. De acuerdo. Vamos a pasar a escuchar otro corte más de la película, y ahora continuamos hablando. ¿Qué noticias hay de Inglaterra? ¿Ha desembarcado Beckett? Sí, ha desembarcado, señor. ¿Y no fue nadie a darle la bienvenida? ¿Lord Gilbert, por ejemplo? Sí, fue a esperarle. Dispuesto a hacerle pagar su excomunión. Pero había allí siete obispos, aconsejando a los soldados que no derramasen sangre y respetasen el salvoconducto que disteis a Beckett. Sí. Yo le di un salvoconducto. Los aldeanos le escoltaron de pueblo en pueblo, vitoreándole hasta que llegó a Canterbury. Ni un solo caballero, ni un solo normando salió a su encuentro. ¿Solo sajones? Sí. Una gran multitud. Beckett salió como fugitivo, como exiliado. Y al regresar ha recibido todo el afecto que el pueblo siempre había reservado para su rey. Un hombre que comió mi pan. Un hombre a quien elevé de la nada. Y a quien quise como a un hermano. Sí. Le quise de veras. Le quise de veras. Y aún sigo queriéndole. ¡Es suficiente! ¡Dios! ¡Es suficiente! ¡Basta! ¡Basta! No puedo hacer nada. Me siento tan desvalido como una mujer. En tanto él siga con vida, temblaré. No estaré tranquilo. Soy el rey. Y sin embargo le tengo miedo. No hay nadie capaz de librarme de ese entrometido. De ese prelado que se burla de mí. Es que solo me rodean cobardes como yo. Ya no quedan por ventura hombres en Inglaterra. Es mi corazón. Late demasiado a prisa. Demasiado a prisa. Demasiado a prisa. Hemos podido escuchar ahora mismo una de las mejores escenas de la película y una de las mejores interpretaciones de Peter O'Toole, quizás algo exagerada, muy en la línea de la forma de actuar de Peter O'Toole, pero también es cierto que es la línea que necesita un rey absolutista y algo tiránico, que incluso llega momentos a recordar a Calígula, o sea, es una especie de rey pasado de rosca. Y como decíamos antes, lo curioso es que no ganó el Oscar, porque claro, en ese año competía también con una buena actuación, pero bueno, no tan intensa como la de Enrique II, que es la de Rex Harrison en My Fair Lady. Vamos a centrarnos un poquito en el tema histórico, porque el tema de los Oscars, como al fin y al cabo no deja de ser una lotería... Sí, a mí no me interesa mucho. No se sabe a ciencia cierta si realmente Enrique II llegó a emitir esa frase en la que decía que nadie me va a librar de este cura o de este prelado, pero sí que está claro que los nobles normandos entendieron el mensaje, o al menos creyeron entenderlo y se lo tomaron al pie de la letra. Y su rey les pidió una misión, o al menos entendieron eso, y ellos la cumplieron. En la película, además, esto no se puede oír, o sea, hay que verlo. Hay que ver las miradas de los nobles normandos cuando el rey, en ese momento que casi parece que le va a dar un infarto porque le duele el corazón y todo, y se miran entre ellos diciendo... Ya hemos entendido el mensaje. Vamos a ver el último fragmento de la película en el que ya... El que vea este, el que lo oiga y luego vea esta película, el spoiler es total, pero bueno, es la parte más intensa de la película, ¿eh? Ya llega la suprema locura. Su hora ha sonado. Nadie debe llevar armas en la casa de Dios. Bien, ¿qué queréis? ¡Tu muerte! Continuemos, hermano John. Este asesinato que acabamos de escuchar recuerda mucho al magnicidio de Julio César cuando es asesinado en la curia de Pompeyo. Incluso me recuerda mucho a la película de Mankiewicz, o sea, en el momento en que Julio César lo rodean sus nobles y lo asesinan, esta escena recuerda mucho eso. O sea, tiene ese estilo en el que la soledad, en el que hay un ayudante que intenta salvarle y al final es el primero al que matan. El caso es que el asesinato de Becket provocó que el rey Enrique II tuviese que cumplir una penitencia, porque sí que es cierto que todo el mundo daba por hecho que la inspiración del asesinato, él era el que lo había inspirado. Entonces, como decía Luis al principio de la película, empieza con un flashback en el que es azotado. Y luego lo más curioso de todo es que cuando termina de ser azotado, con cara de hastío, sale a la puerta de la iglesia y nombra a Thomas Becket como nuestro santo, nuestro mártir. Es decir, porque es cierto que él mismo ya se da cuenta que tiene que, políticamente tiene que emplear la figura de Becket. Sobre todo cuando ya tenía un problema, aunque no viene mucho a cuento con la historia que estamos hoy tratando, pero sí que me gustaría mencionarla, que es que tiene un problema con su hijo. Con su hijo le nombra Correy, se puede decir a Enrique III, y entre él y Ricardo Corazón de León empiezan a conspirar contra su gobierno. Este quizás no sea el tema de hoy. Vamos a hablar más de lo que tiene que ver con Leonor Plantagenet, que es la hermana que estaba en España. Todo esto ocurrió prácticamente a la vez que Leonor se casaba con Alfonso VIII en Tarazona. Aquellos hechos del mes de diciembre de 1170 le impactaron mucho, porque realmente esta niña tenía 10 años en aquel momento cuando se vino a casar a España. Entonces, claro, encontrarse que al mejor amigo de su padre lo han asesinado casi por órdenes de su padre tiene que ser un impacto brutal, sobre todo cuando llega a un país que no conoce a nadie, es un impacto bestial. Entonces, ella misma, de las primeras cosas que ordena es que en la iglesia de San Nicolás de Soria se refleje ese asesinato. Entonces se plasma en unos frescos que hoy en día todavía se pueden contemplar, incluso aunque la iglesia esté en ruinas. Todavía quedan esos frescos y se pueden ver. Muy poco tiempo después, ya Becket fue considerado un mártir de la iglesia y fue canonizado. Y la propia reina Leonor dedicó varias capillas a su memoria. Algunas ya desaparecidas, como la que había en Toledo. Desconozco exactamente qué capilla hay ahora. Por lo visto fue sustituida por otra, ¿eh? O sea, con una obra posterior se reformó. El caso es que, bueno, el matrimonio de Leonor y de Alfonso tenía mucha más importancia de lo que a primera vista puede parecer. Nos encontramos ya no solo una unión política, sino una unión que pretendía casi unir dos reinos desde el norte de Francia hasta los Pirineos, porque el propio ducado de Gascuña, me parece que era, estoy hablando un poquito de memoria, sí. Y el condado de Gascuña y el ducado de Aquitania. Sí, sí, de hecho pertenecieron a Castilla hasta tiempos de Alfonso X el Sabio. Claro, con esto, con lo cual estamos consiguiendo. Es un tema que mucha gente desconoce. Claro. Es decir, aquí se da una doble función del matrimonio. Por un lado, a Inglaterra le interesa tener plazas al sur de los Pirineos por incrementar su poder, y a España le interesa también extenderse hacia el norte, sí, de los Pirineos. Tenemos que entender varias cosas de aquella época. En primer lugar, Castilla comerciaba mucho con Inglaterra. Eso es lo que te quería decir, que es otro tema importante. Sin lugar a dudas. En segundo lugar, a Alfonso, los consejeros de Alfonso especialmente, entendieron que un reino como el de Inglaterra, como aliado, era importante para Castilla, para reforzar sus derechos. Pero, perdona que te interrumpa, Luis. Un reino como Inglaterra y la mitad de Francia. Claro, hay que entender. No era las Islas Británicas solo. Y de ahí vienen un poco todos estos conflictos entre sajones y normandos, puesto que de alguna manera los normandos eran continentales que dominaban las islas. Y los isleños originales eran los sajones, y ese conflicto que tú lo has comentado perfectamente al principio del programa. Y claro, mucho tiene que ver esto de Becket. Claro, Becket de alguna manera se entiende que acaba defendiendo los derechos de los sajones. Claro, porque realmente Becket es sajón, pero claro, también es un sajón que es la mano derecha del rey normando. Claro, claro, claro. O sea, es la integración en estado puro, pero que al fin y al cabo le sale su vena sajona. Esto ha ocurrido en muchos lugares y bueno, pues ese es el caso inglés en este caso. Pero bueno, a lo que íbamos un poco más, al tema castellano, Leonor, sí hay un tema que me resulta muy importante tocar, que es la religiosidad de Leonor Plantagenet, que unida a la del propio Alfonso, los dos, como hemos visto, tuvieron infancias cuanto menos peculiares, y sí se apoyaron mucho en la religión desde muy jovencitos. Claro, de ahí sale una familia que hoy en día nos sobrecoge su modélica, ¿verdad? Su naturaleza modélica, no solo porque acabase habiendo santos santificados como Fernando III o Blanca de Castilla, sino que hubo otros santos como Luis de Francia también, que también es nieto. Sino que la propia Leonor y el propio Alfonso tuvieron sus procesos de canonización, y sin lugar a dudas no podemos olvidar la religiosidad de la reina Berenguela de Castilla, hija de ambos y madre de Fernando III el Santo. Entiendo que es muy importante entender esa religiosidad. Pocos abuelos pueden decir que han tenido dos nietos santos. Realmente sí. Una hija santa y dos nietos santos. Eso es. Vamos a hacer, si queréis, una pequeña pausa. Bueno, lo único que quiero decir, que creo que ya todo el mundo lo ha entendido, y más adelante vamos a poner una canción escrita por Ricardo Corazón de León. Leonor Plantagenet era hermana de Ricardo Corazón de León y era, como hemos dicho, hija de Leonor de Aquitania, que es la gran inspiradora de los trovadores, del amor romántico, de las cortes medievales. Es el momento en que la Edad Media, aunque en mi opinión nunca fue oscura, pero es cuando ya la Edad Media deja totalmente de ser oscura. Sí, claro. La Edad Media, me voy a ir un poco aquí por los cerros de Úbeda, pero voy a ser muy breve. Realmente la oscuridad de la Edad Media habría que plantearla en el siglo XIV, que es el siglo de la peste. Pero claro, fue oscura por eso, por la muerte que trajo la peste. Luego nos podemos ir a la Alta Edad Media y a la Baja Edad Media, que tiene sus claros y sus luces en ambos casos. Después de la caída del Imperio Romano, pues sobre Europa, pues hay una recomposición y un abandono de las ciudades y una vuelta al mundo rural. Pero considerar eso oscuro, yo no lo considero oscuro. Y evidentemente a partir del siglo XII y especialmente en el siglo XIII, Europa entra en un periodo de luces como creo que no ha habido nunca en el mundo. Bueno, pues vamos a parar un poquito, vamos a dar otro pequeño descanso y vamos a cambiar de sección. Síguenos en www.latertuliadelahistoria.com. Zafarrancho de combate. Empezamos esta sección de Zafarrancho de combate hablando un momento, aunque sea, de los problemas que se encontraron el joven matrimonio formado por Alfonso y Leonor. Sobre todo, venían de los problemas causados por las guerras civiles que se habían producido en Castilla durante la minoría de edad de Alfonso VIII. Por eso Alfonso VIII lo primero que hace es tratar de asentar su poder. Yo creo que nos podrías explicar un poquito de qué modo lo hace. Bueno, pues lo hace como se hacían las cosas en aquel tiempo, con fortaleza y cierta violencia. En un primer lugar, a los Lara, que eran los que le habían protegido de niño, especialmente a Nuño, y luego especialmente a don Álvaro, el primogénito de don Nuño, les coloca en puestos principales del gobierno de Castilla, y a partir de ahí, no voy a decir que hay una guerra civil castellana, ni siquiera una guerra de reconquista castellana, pero sí Castilla, que seguía siendo, sin lugar a dudas, la potencia más fuerte de la España medieval, de la España cristiana medieval, va reconquistando punto por punto todos los territorios que habían sido usurpados al joven rey Alfonso durante su minoría. En unos cuantos años el reino vuelve a estar más o menos en plena integridad, ¿no? Como más o menos en la integridad natural y como cabeza de la cristiandad ante la amenaza almohade que ya se sentía. Es lo que quería hablar ahora. Sí, los almohades ya estaban entrando, tomando el poder. Una cosa muy curiosa de los almohades es que entran, o sea, llegan intentando imponer el orden religioso que habían perdido los almorávides, que habían llegado también a la península, tratando de imponer su espíritu religioso, su espíritu de orden o su espíritu de estricta religiosidad. Sí, sí, esto, como todos sabemos, es un clásico en el Islam. Cada cierto tiempo tiene que llegar a alguien más estricto. Sí, ¿no? Sí, porque vamos, entendemos que no es fácil mantener ese nivel de yihad, de exigencia. Claro, los almorávides en la segunda generación ya se asentaron mucho en las costumbres de los hispanoárabes o hispanomusulmanes. Y se volvieron unos blanditos a ojos de los almohades. O al menos eso decían los almohades. Sí es verdad que los almohades no es la misma realidad que los almorávides. Son pueblos originarios de diferentes lugares y con conceptos no exactamente iguales y con imperios cada uno peculiares, ¿no? Pero al fin y al cabo, es ahí sí que vuelvo a lo que he dicho anteriormente, es una permanente en el mundo islámico el regreso a la radicalización. Sí, que es parece bueno lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Es decir, en lugar de moderarse, se vuelven más radicales. Es la única religión que cada vez se vuelve más radical y más estricta en lugar de más abierta y más tolerante. Sí, sobre el mundo islámico se pueden hablar muchas cosas. Evidentemente no es una tabla plana en la que todo sea lo mismo. Pero bueno, al final vemos todos, cualquiera lo puede observar, el mundo de los musulmanes y vemos que son zonas bastante desérticas y bastante pobres en general, excepto en casos concretos, ya sea por pozos petrolíferos o otro tipo de situaciones más concretas. En aquella época, el imperio almohade era el momento además que pilla la juventud de Alfonso VIII, es muy fuerte. El mismo Alfonso VIII se ve obligado a, bueno, primero a ceder una serie de plazas a las órdenes militares porque no es capaz él mismo con sus tropas de mantenerlas. Mm. Las órdenes militares estaban preparadas para ello. Estaban formadas y creadas para eso, para aguantar, sí. Aguantar la posición. Sí, en la primera etapa del rey Alfonso VIII, la frontera que estaba aproximadamente en la línea del Tajo, la frontera del Reino de Castilla, la frontera, digamos, militar, porque la frontera civil seguía estando en Toledo, estaba mantenida por las órdenes militares clásicas. Vamos a llamarlo especialmente la Orden del Temple, y que en ciertos momentos de combate apoyado por la Orden de San Juan de Jerusalén. Evidentemente la Orden del Temple en un momento dado se ve superada, no era España su principal encomienda, y así se lo hizo ver al rey, y ahí es donde tenemos que ver el nacimiento de la primera gran orden castellana, que sería la Orden de Calatrava. A mí el tema que estás planteando es un tema muy interesante, que lo trataremos un día, que es la Orden del Temple. Sí que es cierto que no España no era su territorio natural, pero prefirió dedicarse a comerciar, y estar en la zona del Camino de Santiago, muy alejado de la línea del frente, y el único sitio que era Calatrava, bueno, que luego se llamó Calatrava, lo tuvieron que abandonar porque no fueron capaces de defenderlo, ¿no? Sí, es un punto negro en la historia del Temple en España. A mí hablar del Temple no me resulta fácil en este aspecto, porque es uno de esos temas que casi todo lo que se sabe es mentira. casi todo lo que se dice es relativo. Y bueno, es complicado. Pero hechos concretos son que la Orden del Temple le dijo al rey Alfonso que no era capaz de mantener sus encomiendas en la frontera frente al Islam. Esos datos los sabemos, y no solo se lo dijeron, sino que además se marcharon. O sea, así. Y es cuando le ofrecen, se forma la Orden de Calatrava, porque hay un monje que decide... Monje de Fitero, sí, el monje de Fitero es el primer maestre, monje riojano, y bueno, pues se crea con una serie de voluntarios, algunos nobles, algunos que se pasan de la Orden de Santiago a la Orden de Calatrava, que como todos sabemos la Orden de Santiago era originaria leonesa, pero también había castellanos dentro. Bueno, así se crea la primera orden. La Orden de Calatrava, eso sí que hay que decirlo, está hecha al estilo y forma de las órdenes francas, las órdenes de Tierra Santa. Es una orden de entrega absoluta a la orden y con los votos de San Benito. Pobreza, sí, humildad, la regla de San Benito, y castidad. ¿No? Correcto. El caso es que, bueno, en 1195, después de que Alfonso VIII no tenía más remedio que pactar unas treguas por su inferioridad en aquel momento, pero en 1195 se siente con más fuerza y rompe las treguas y empieza a hostigar a los almohades. Y en ese momento el califa almohade se da cuenta de que, bueno, que en Castilla empiezan a apretar y decide organizar un poderoso ejército y cruzar el estrecho y plantarse en la península. En ese momento Alfonso empieza a recabar apoyos de Aragón, apoyos de Navarra, pero el avance de almohade es tan rápido que se encuentra casi que están a las puertas de Toledo. Sí, sí. El califa, que era Yusuf II, un hombre que debía ser extraordinario para los suyos, y así fue. Castilla en solitario, porque así hay que decirlo, en solitario. Esto serviría para 18 años después, en la batalla de la Nava de Tolosa, 17 años concretamente después. Alfonso VIII hizo esas cosas de otra manera. Pero bueno, le tocó. Sí, pero hay gente que ha acusado a Alfonso VIII en que en Alarcos tuvo un error estratégico de no esperar al resto de los aliados. Sí, pero tampoco podía esperar porque si no se hubieran plantado en Toledo. Tiempo. Y el territorio... Yo precisamente estuve hace un par de meses visitando Alarcos y viendo un poco el campo de batalla. Y bueno, es un lugar complicado. Un lugar complicado en el que entiendes perfectamente que un pequeño error... pudiese desencadenar el desastre que se desencadenó. Alarcos está al lado de Ciudad Real, no está muy cerquita, ¿no? Sí, Alarcos está, lo digo así de memoria, pero diría que 6 kilómetros de Ciudad Real. Uh-huh. Allí había una pequeña población que se llamaba Pozuelo. No se sabe qué fue antes, si Pozuelo o Alarcos, o si de Alarcos se retiraron a Pozuelo tras la derrota. Pero Alarcos era una fortaleza, ¿no? Alarcos era una fortaleza, sí. Era una fortaleza en la que también vivía población civil. Entonces, claro, es la única forma, o los para ahí, o no hay forma de... Bueno, era la posición castellana más avanzada. Con lo cual, lo que queda claro es que no fue Alfonso el que atacó, sino que fueron los musulmanes los que atacaron. O sea, que el error estratégico al final fue impuesto por los musulmanes. Bueno, de hecho hay una cosa muy clara. Si no fuese porque Yusuf tuvo problemas en su retaguardia africana... y tuvo, tras la batalla de Alarcos, que regresar inmediatamente a África, bueno, no sabemos lo que habría pasado en la España cristiana. Y que podrían haberla arrasado, ¿no? Porque el ejército castellano quedó absolutamente destrozado. Y el ejército castellano era el gran ejército de la España cristiana. Sin Castilla, con Castilla vencida... A Yusuf no le habría costado nada tomar prácticamente toda España. Pero la situación se complica todavía más cuando la Orden de Calatrava, después de resistir un asedio larguísimo, no tiene más remedio que abandonar la fortaleza de Salvatierra, el castillo de Salvatierra, que era el puesto más avanzado que era una isleta en mitad del territorio almohade, ¿no? Sí, el castillo de Salvatierra, que también lo he visitado recientemente porque ahí están los restos, está justo enfrente de lo que se llama Calatrava la Nueva, un poco más al sur de la provincia de Ciudad Real. Ya desde allí se tiene vista al paso del Muradal. Tuvo que ser abandonado ante la imposibilidad de defenderlo, sí. Pero fue además un asedio de muchos meses, sí, ¿no? Sí, de muchos meses. Y bueno, España, que no es muy dada a recordar esta época de su historia, es curioso, yo he leído varias novelas que relatan el asedio de Salvatierra. Sí. Fue un asedio épico. Sí. El caso es que, bueno, la situación cada vez se complica más y en 1211 Toledo peligra, o sea, se puede volver a perder. Sí, Toledo peligra, realmente Toledo estaba bien defendida, pero si tú perdías esas posiciones avanzadas, lo siguiente era Toledo. Y claro, si caía Toledo, esto era... Sí, era como las piezas de dominó, ¿no? Iban cayendo una tras otra, ¿no? Básicamente, y estamos hablando de que Toledo se había reconquistado casi... En 1086, sí. Eso iba a decir, casi 150 años antes. En ese momento es cuando se da cuenta que tiene que conseguir el apoyo de toda la cristiandad. Y Alfonso VIII pide al Papa que le dé la bula de cruzada. Sí, costó. Se mandó precisamente al obispo de Palencia. Hablaremos ahora de Tullio Téllez. Sí. Entonces, bueno, aunque vamos a hablar luego de Tullio Téllez, vamos a hablar un poquito de cómo se desarrolló esa fase previa de la batalla y luego cómo se desarrolló la batalla. En 1212 comienzan a llegar tropas, una vez que ya se empieza a predicar la cruzada, el arzobispo Jiménez de Rada predica por toda Europa y atrae a franceses, atrae a alemanes, atrae a ingleses y empiezan a llegar a España y a concentrarse las tropas en Toledo. Sí, ya a partir del mes de abril empiezan a concentrarse en Toledo. Llegan también navarros, aunque pocos bueno, todavía, ¿no? Los navarros llegan la víspera de la batalla. O sea, son los últimos en llegar, ¿no? Sí, llegan 300 caballeros con el rey, ya estando el ejército castellano o el ejército cruzado instalado en lo que se llama la mesa del rey de Navas de Tolosa. Pero sí que aragoneses sí que llegan bastantes, también con su rey, sí, a la cabeza. Sí, el rey Pedro II acudió a Toledo. Y luego llegaron a nivel peninsular caballeros portugueses y leoneses. Leoneses por su cuenta, ¿no? Porque el rey Alfonso no entra en este acuerdo, ¿no? No, el rey Alfonso IX de León. Aprovecha además para atacar plazas castellanas, ¿no? De frontera, ¿no? Sí. Lo vuelve a hacer una vez más. Una vez más. Siempre que podía y aprovechaba la debilidad para. Era un tipo peculiar, el Alfonso IX. Era un tipo. Luego volverá a salir en la historia. Sí, hablaremos bastante de él. De hecho, por ejemplo, la mítica estatua que tienen en Cáceres de Alfonso IX. Bueno, fue su reconquistador. Claro, parece. Los propios ciudadanos de Cáceres le hicieron una estatua que parece Juan sin tierra de Walt Disney. O sea, tiene una cara de malo y una planta de mala persona. Bueno, ahora sí, nuestros políticos actuales están empeñando en darle más. Cierto, es un demócrata de toda la vida. En darle más bulo que a ningún otro de nuestros reyes medievales. Sí, la Junta de Castilla y León considera que es el demócrata que inventó el parlamentarismo. Sí, poco más o menos todo empezó con Alfonso IX. Cuando cualquiera que conozca la era medieval española, pues ve que Alfonso IX, pues, no fue precisamente un rey especialmente bondadoso, generoso Alfonso IX tiene tolerante tampoco. Sí. Alfonso IX cuando convoca, es que es lo que habla la Junta de Castilla y León de cuna del parlamentarismo, lo que están hablando. Si me permite, el problema de la Junta de Castilla y León es que se deben de creer la corona de Castilla. Entonces, cuando hablan de Junta de Castilla y León, ellos no sé qué pensamiento tienen. Sí, en el caso de la cuna de parlamentarismo. No sé si son conscientes de que son un estamento político nacido hace apenas 40 años. Claro, eso es. Y aparte, con una serie de el tema, volviendo a la celebración que quieren celebrarlo el año que viene, me parece otra vez, cada vez que pueden celebran esas cortes en las que llaman al pueblo, ¿no? Alfonso IX llama al pueblo porque la nobleza la había dejado ya sin subsidios de ningún tipo. Exacto. O sea, la nobleza, como no le daba ni un duro, dijo a la desesperada, voy a pedirle dinero a las ciudades, ya que los nobles no me dan ni un duro, para seguir haciendo mi vida. Sí, hombre, y yo... El Reino de León, al cual tengo un aprecio enorme y además estoy de maravilla, es nuestra historia, nuestro origen, es Asturias, es León. Pero esta época ya final del Reino de León, aunque a lo mejor haya gente que no le guste. Pues, no, nos irán gente de León y igual, no creo yo que les fastidie. Bueno, lo siento mucho, pero el Reino de León se había convertido en esta época final en un punto negro sospechoso para la Reconquista y para los fines de esa España de reinos claramente definidos en la libertad que impulsaba Castilla y en la Reconquista. Bueno, si nos están escuchando desde León, bueno, pedimos disculpas por adelantado. No queremos ofender a nadie. Que, es que hay una cosa que es interesante decir, que es que Palencia... Fue León también. Fue León más tiempo que Castilla. Sí, por eso. Igual también somos culpables. Bueno, vamos a regresar otra vez a la batalla de la Nave de Tolosa. Vamos a hablar de un tema... De hecho, yo mi idea es también hacer un podcast solo de la batalla de las Navas de Tolosa. Pero bueno, hoy me apetecía y bueno, lo hemos hablado y creo que era un tema interesante para tratar en este caso. Hay un momento clave que es cuando los cruzados europeos optan por marcharse. Y se marchan por una sencilla razón, por lo que estamos viviendo esta semana, que hace mucho calor, se está muy incómodo, no les dejan arrasar las juderías. Entonces esta gente opta por marcharse. Sí, hubo varios problemas en Toledo y en diferentes fortalezas posteriores. Pero también hay que decir que no se fueron todos. Sí, se quedaron algunos, se quedó. El obispo de Narbona se quedó y hubo cruzados europeos que se quedaron y otros, especialmente los más germanófilos. Sí, los alemanes y el norte de Francia sí que se fueron. El norte de Italia, son pueblos... Sí, la zona del Sacro Imperio, ¿no? Sí, la zona del Sacro Imperio fue la que en general se marchó. También hay que ser sinceros. Si esta gente venía no solo para labrarse su futuro en el cielo, sino también por hacer fortuna. Sí, sí, sí. Y evidentemente cuando las normas históricas de España, en la península ibérica, no se luchaba, no se saqueaba en profundidad porque si no estaba... Bueno, hay un tema que esto a mí yo lo comento de vez en cuando. Hay que entender que esta gente de centro europea no entendía lo que era la frontera. En la frontera puedes vencer o ser vencido, pero hay que seguir conviviendo en la frontera con el enemigo. Esto ocurría mucho en Tierra Santa. Los cristianos que ya eran de segunda, tercera, cuarta generación de cruzados, se empeñaban en intentar tener relaciones relativamente pacíficas con los musulmanes. Porque, lo primero, sabían que estaban en minoría, y segundo, sabían que todo lo que tú hicieses a los musulmanes te lo iban a hacer a ti. Con lo cual, mejor era no hacer demasiadas correrías porque me da la gana. Claro. Siempre hubo en Tierra Santa ese conflicto entre los cruzados que llegaban del centro de Europa con ganas de hacer su cruzada particular y volverse para casa y los oriundos de allí que les decían, no, alto, aquí no se puede hacer lo que uno le venga en gana. Sí, que hay que estar con ellos todos los días. Claro, porque usted luego se vuelve para su condado, su ducado de centro Europa, pero yo me tengo que quedar aquí. Claro. Y esto mismo ocurrió de alguna manera en este conflicto en tiempo de Alfonso VIII. Esta gente no entendía que Castilla llevaba en la frontera con el Islam 400 años y que no se podía hacer lo que se quisiese. Había unas normas, porque lo que tú les hicieses corrías el riesgo de que luego te lo hicieran con creces, claro que sí. Bueno, el caso es que llegan a Despeñaperros, llegan al norte de Despeñaperros, los que van a luchar, y se encuentran con que, claro, todos los pasos están cerrados por tropas almohades. Sí. Y en el momento desaparece Pedro Alhaja, ¿verdad? Martín Alhaja. Lo tengo. Tenía yo el dato mal por fiarme de la memoria. Sí. Hay veces que te fías de la memoria. Son complicados. En todo caso, Martín Alhaja, que hoy en día sus descendientes se apellidan... Cabeza de Vaca. ¿Por qué motivo se pedían cruzados? Porque él dibujó el plano de por dónde podían pasar los cruzados. Bueno, lo primero que hay que decir es que Martín Alhaja era un pastor mozárabe. Entonces era un cristiano que vivía dentro del territorio islámico y que se acercó al campamento cristiano en una zona que debía estar entre lo que hoy en día es el Viso del Marqués y ya el Muradal, a explicarles una ruta por las que cruzar libres de control musulmán. Entonces él, la tradición nos dice que pinta el mapa sobre una cabeza de vaca. Alfonso VIII no se fía del todo. Entonces manda a don Diego López de Haro, al alférez, con Martín Alhaja a comprobar que lo que le está diciendo es cierto. López, y ven que la zona está libre de efectivamente, de el pastor está diciendo la verdad. Vuelve López de Haro y inmediatamente se pone el ejército en marcha. Y en una noche atraviesa el ejército entero. En una noche atraviesa y... se encuentra, creo recordar, estoy hablando de memoria, que es el día 12 de julio, se encuentran los musulmanes a todo el ejército cristiano, o a buena parte de él, ya al otro lado del Muradal de Despeñaperros, asentado pues sobre lo que se llama la Mesa del Rey, que es donde puso el campamento el rey Alfonso VIII, y alrededor. Que es como una especie de meseta que estuvimos viendo el otro día, estuvimos allí, vimos el campamento de la Mesa del Rey, subimos incluso casi por medio, por la mitad del campo de batalla. Sí, la zona por la que estuvimos andando, más cerca del Palenque, ¿no? Fueron las zonas donde fue el conflicto, de hecho estuvimos donde se cree hoy en día casi con toda seguridad que se encontraba el Palenque del Miramamolín al-Nasr, que era... El califa hijo de Yusuf II, que había fallecido pocos años antes. El caso es que, bueno, se encuentra allí la una vez que han pasado al sur de Despeñaperros, o del Muradal, se presenta ya la batalla campal. No eran tan habituales, además, las batallas campales. Estamos hablando de día 12, día 16. Hay 4 días en los que el ejército cristiano, pues aparte de cruzar, o acabar de cruzar, pues se va sentando y se va preparando para la batalla. Durante esos 4 días se sabe que hubo enfrentamientos. Hubo enfrentamientos pues porque hubo... Sí, escaramuzas. Escaramuzas, el lanzamiento de flechas, se empezó a quemar terrenos, se intentó aislar de los arroyos a los cristianos. O sea, aunque la batalla es el día 16... Que es un lunes. Sí, es un lunes. Un lunes, de hecho... Creo recordar que fue el mismo año del octavo centenario, también cayó en lunes, el 16 de julio, o me estoy fijando yo mucho de mi memoria. Me suena a mí que sí, que se repitió... No sabría decirte, Ricardo. Creo que sí, que el octavo centenario... Yo estuve allí, pero como los actos se organizaron el fin de semana, tampoco recuerdo exactamente si el día 16... Creo que sí, creo que se dio la coincidencia de que en el octavo centenario fue un lunes también. El caso es que, bueno, se dice que la Mesa del Rey más o menos tiene de ser una meseta de unas 2 hectáreas y media, con lo cual incluso ha habido gente que ha hecho el cálculo de número de tropas y de efectivos que podía haber. A mí creo que no es un tema que nos... Sabemos que estaban en inferioridad numérica respecto a los musulmanes. Bueno, estábamos en inferioridad numérica y estábamos en inferioridad en el aspecto de que el ejército almohade, por cierto, también, bueno, el ejército almohade era inmenso, no solo eran los almohades, claro, en sí mismos, tenían tropas africanas, cuando digo africanas quiero decir... guerreros negros, traídos del África, de lo que se llama la África negra. Sí, había caballería kurda. Tropas arábigas, caballería kurda y luego los ejércitos propios de los andalusíes. Creo que eran los kurdos los que eran capaces de lanzar una flecha cargando a caballo. Un imperio que llegaba hasta Arabia. O sea, y a lo que hoy en día es Siria. Es tremendo el poder que tenía el imperio almohade. Tenían luego casi lo que ha pasado más a la historia, que es el palenque con la tienda de campaña del Miramamolín rodeada por la Guardia Negra. Sí, la Guardia Negra. Normalmente solían ser de la zona de Senegal, Guinea. Pero bueno, sí, ellos que estaban encadenados, ¿no? Sabes que había dos tipos de palenques. Los últimos palenques que se han conocido les conocieron los franceses en el siglo XIX, por lo menos están recogidos. Y en este caso eran palenques de arena. La gente, o sea, que se enterraban hasta la cintura. Y estaban con picas, ¿no? Y estaban con picas. En este caso era palenque de cadena. ¿Esto por qué se hacía? Bueno, se hacía por dos razones. Una, para no sufrir la tentación de huir. Y dos, para... Bueno, viene a ser el mismo caso, ¿no? Para demostrar la lealtad absoluta al... O sea, no eran esclavos atados. Se ataban porque querían. Ellos mismos se ataban porque querían. También es cierto que casi nunca entraban en combate. Casi nunca. O sea, decir, lo normal es que no llegaran hasta allí. Es cierto. O sea, si las tropas, como ocurrió en las naves tolosas, llegan hasta allí... Sí, era más simbólico que real. Claro. O sea, cuando llegan hasta allí es porque ya la debacle es absoluta. Era una forma de demostrar al emisario, al embajador, el poder del califa. Claro. El ataque cristiano se produce, como hemos dicho, el lunes 16 de julio de 1212. Entonces, en el centro del ataque tenemos a Diego López de Haro, con su hijo, con López Díaz de Haro y 500 jinetes. Esa es la vanguardia. Sí, sí. A un lado, en el flanco izquierdo, está... El señor de Vizcaya, Diego López, además era el alférez del rey. Eso, es por eso va en vanguardia, ¿no? En el flanco izquierdo está el rey de Aragón, Pedro II, y inmediatamente detrás de Diego López de Haro van las órdenes militares. Sí. A la derecha, bueno, Alfonso VIII va con los reyes, que están en la retaguardia, ¿no?, dirigiendo. El propio mayordomo del rey, don Gonzalo Ruiz Girón, los obispos, bueno, pues, digamos el gobierno. Eso es. Navarra va en el flanco derecho, con pocos caballeros, la verdad. Se sabe hoy en día que, aparte de los 300 caballeros navarros, debían de estar apoyados por otros tantos caballeros castellanos. Sí, había muchos concejos, además, con el rey de Navarra. Sí, de hecho, Palencia, concretamente, debió estar bastante presente. Palencia estaba más metido, por lo que yo he leído y por lo que he investigado, el concejo de Palencia, sobre todo, estaba con Tello Téllez detrás del rey. Sí, el concejo de la ciudad de Palencia. Ah, eso, vale. Los que estaban con los navarros eran las tropas de los Téllez. O sea, sus mesnadas particulares. Las mesnadas particulares de la familia Téllez, que el señor Alfonso Téllez estaba también con el rey, pero su hermano Suero Téllez era el que con sus mesnadas particulares estaba, y probablemente apoyado también por los Girón y por las de los Suárez, estaban con los navarros. Exactamente. La primera carga la hace Diego López de Haro, que ponen desbandada a una cosa que me parece muy curiosa, que son los voluntarios de la yihad. Sí. Porque el Miramamolín lo primero que puso a los fanáticos, los puso delante. Sí, solía ser lo que se llama carne de cañón. Sí, pero los fanáticos huyen en cuanto ven al primer caballo castellano, salen corriendo. O sea, no voy a hacer comparaciones actuales. Sí, sí, se les pasa el furor. El caso es que, bueno, evidentemente huyen, y luego también se forma lo que hacían muy bien los almohades y les había salido siempre bien, que eran las falsas retiradas. O sea, las retiradas tácticas, fingían que se retiraban, los cristianos les perseguían y luego les hacían un envolvente con las mejores tropas, sí, de caballería. La verdad es que Alfonso VIII y toda esta gente que llegó además a esta batalla en su edad de adulta, ¿no? Hay que verlo, luego es una historia curiosa porque muchos de ellos fallecen al poco de la victoria. Es como que ya han cumplido con su misión y realmente... Ya era difícil pillarles. Sabían perfectamente. Aunque es cierto que la batalla se complicó. Claro. Hombre, de hecho, tanto Alfonso VIII como Diego López de Haro, cuando ven esas escaramuzas, lo primero que les dicen es: paraos aquí y hacemos una línea de frente. No avancéis más, que nos la van a liar. Claro, el problema no es solo las falsas retiradas tácticas. De todas formas, Ricardo, yo te digo, tú has estado el fin de semana pasado conmigo en Navarra de Tolosa. Qué difícil es ver cómo iba la batalla. ¿Eh? Imposible. Imposible. Imposible porque solo creo que el Miramamolín, por su ubicación, era el que sabía de lo que ocurría y se encontró también con la sorpresa a última hora. Bueno, él se marchó una hora antes, sí, de llegar a la batalla, con lo cual intuía. Sí, sí, bueno, veía que la cosa no se estaba poniendo bien. Pero es cierto que era el único punto en el que se veía todo, porque sí, era además... el más alto. Pero realmente muy complicado. Pero claro, cuando Alfonso VIII ve a cristianos, no sé si huyendo o dándole la impresión de huir, Es cuando... cuando él cree que ha vuelto a perder. Claro, es cuando él cree que ha vuelto a perder y es el la famosa conversación con el obispo Jiménez de Rada. Sí, sí, la tengo por aquí, mira. De... le dice, la tengo apuntada porque me pareció muy curiosa. Arzobispo, aquí muramos por la ley de Cristo. Sí. Y el arzobispo le responde, señor, si a vos place ese, corona vos tiene de victoria. Esto es de vencer. Pero si otra guisa pluviese a Dios, todos comunalmente somos parados para morir con busco. Bueno, que en Román Paladino se suele traducir como mi señor, moriremos. Exactamente, o sea, ellos cargan con todo. Sí que es cierto que también cargan esa última carga de los tres reyes, que se llama, sí, es después de toda la batalla de por la mañana, es decir, están... Sí, y salen con las tropas que estaban frescas, o sea, salen con toda la, eso, con toda la parte que estaba en retaguardia, que eran las mejores tropas, y esas salen a una carga a la desesperada, pero también con una capacidad de superioridad. Lo revientan. Eso es, con una superioridad, y además lo bueno que tienen es que en las guerras contra los musulmanes se acababan rápido. En el momento en que se veían en inferioridad, huían todos como locos. Y los musulmanes en desbandada eran peligrosísimos, pero para su propia gente. Sí, porque se pisoteaban y... El ejército musulmán, que fue muy fuerte en tiempos del Califato de Córdoba y en tiempos del Imperio Otomano, curiosamente, dos imperios musulmanes en el que el ejército estaba en manos... de los mercenarios eslavos. ¿Y por qué digo esto? No se daba este caso en esta batalla. Los eslavos eran los menos. Ya había pasado en España la época del gran poder que tuvo el califato con sus ejércitos de eslavos. El musulmán, el árabe, el norafricano, es un soldado muy valiente en un principio, pero muy dado a perder la fe. En cuanto ve que las cosas van mal, y sobre todo un punto en el que nosotros siempre hemos sido muy superiores, que es el orden de combate. Esta gente nunca ha tenido un orden de combate... Sí, funcionaban bien cuando las cosas iban bien, en el momento que se torcían... Ellos solían vencer por ser más, y por ser más agresivos. Pero esa agresividad, cuando se les hacía frente... Claro, para eso necesitaba suficientes... Muchos medios, claro. Medios para hacerlo. En la primera época de nuestra reconquista, pues todos sabemos que los ejércitos de... luchaban con cuatro desarrapados. Pues es que casi era como el cura Merino, claro. O bueno, guerra de guerrillas. Sí, luchaban contra 50 o 60 personas, claro. Lo cual es muy fácil dominar. Claro, cuando te plantean una batalla en condiciones, claro, una batalla campal, que no se producían tanto como la gente piensa. Ese tipo de batallas no se hacían habitualmente. No era muy habitual. Luego hay un tema que no sé si lo ibas a comentar, que es el tema de los números de la batalla. Ya sabes que van desde 100,000 ahí por cada bando, luego hay quien dice que solo había 10,000 o 12,000 por cada bando. Sí. Yo ahí siempre digo una cosa, no se puede comparar... O sea, tiene que explicar quién de estos datos, si está hablando de soldados, o sea, de hombres que entraron en combate. O asistentes también. O de asistentes, claro. Porque lo que hay que entender es que en aquella época por cada soldado había al menos dos o tres, claro, asistentes. De hecho, yo lo último que he leído, que es de, creo que es un catedrático, es un médico, no es de Málaga, pero trabaja en la Universidad de Málaga, creo que es Barat Torbeck, que dice, claro, que se ha hecho una tesis de filosofía y letras sobre la batalla de la Nave de Tolosa. Y él ha analizado en función de la capacidad de lo que puede caber en la mesa del rey, y en función de ese tamaño dice que calcula que podían ser 12,000 personas en batalla. Sí. Sin contar que, claro, que cada caballero llevaba cuatro personas, sí, pero de servicio. Probablemente hubo parte del ejército cristiano que no pasó el mural. Exactamente. Y yo cuando se habla... Sí, yo creo... Bueno, evidentemente no he estudiado el tema, pero sí he leído bastante sobre el tema. Yo no creo que el ejército cristiano tuviese más de 15,000 combatientes. Que era la mitad probablemente de lo que tenían los almohades. ¿No? Era la mitad probablemente. Y para la época era una barbaridad. Ahora, lo que sí hay que decir es que probablemente fueron al menos tres veces más de cristianos hasta allí. Sí, no todos entraron en batalla. No también en es batalla. Cierto, cuando fuimos nosotros, que fuimos a las 8:30, a las 9 de la noche, y nos decían, ¿no?, es que a esta hora estaban empujando a, o sea, y persiguiendo a los que huían. O sea, es que llevaban luchando desde por la mañana, desde que había amanecido. Es decir, sí, no creo que fueran igual las mismas personas. Sí, bueno, a lo mejor venían tropas de refresco simplemente para perseguir Tú piensas una cosa, si se quedó retaguardia civil, o vamos a llamarlo civil por entendernos, al otro lado, en un sitio más resguardado, también se tendrían que quedar soldados con ellos, claro, para protegerlos en un momento de retirada, de un ataque. O sea, esto era, fue una batalla tremenda, fue una batalla para la época inigualable. Ya hasta el siglo XVI no se vuelven a dar una batalla de este tipo. Te quería preguntar, porque sí que vamos a hacer una pequeña pausa, pero antes de terminar quiero preguntarte, para ti, ¿qué trascendencia tiene esta batalla en la historia de España o en la historia del mundo? Bueno, para mí España es de alguna manera Covadonga y Nava de Tolosa como principio y fin de nuestra naturaleza, de nuestro carácter único reconquistador, de ser un pueblo que recuperó su libertad. Es un caso muy, muy, muy difícil en la historia de la humanidad. Y entiendo que es, como he dicho al principio, no es la culminación, porque todavía queda mucha reconquista, pero sí es el golpe de alguna manera definitivo para que demuestra que la reconquista no era un sueño de cuatro locos, sino que era una necesidad vital para España. Yo el otro día, te hago esta pregunta porque el otro día, a raíz de la conmemoración de la batalla, en ciertos foros decían, no, es que bueno, los últimos expertos están diciendo que esta batalla realmente no acabó con el Alán de los musulmán, y decían incluso que bueno, que eran más causas socioeconómicas, ¿no?, las que acaban derribando al Islam. Hay que decir una cosa, a partir de la derrota en la Nava de Tolosa, el imperio almohade se desmorona como un azucarillo. Creo que esa es la primera causa que podemos dar a la batalla de la Nava de Tolosa. Es que yo lo que decía era, es que esto es, o sea, el problema está que esto es la batalla de los cuernos de Hattin, que le ocurre a los cristianos en Tierra Santa, le ocurre a los almohades aquí. Es Navas de Tolosa. La diferencia es que en lugar de poder arrasar y poder echarles hasta el mar, llegaron hambrunas, llegaron pestes, epidemias, y obligaron al final a los cristianos a pedir una tregua, porque claro, no tenían qué comer, no tenían, la gente se moría, si no podemos seguir combatiendo. Para empezar, se quedaron sin ejército al que combatir, porque los almohades desaparecieron, repito, desaparecieron. De repente el Islam vuelve a cambiar y se crean las, vamos a llamarlo, las terceras taifas. En apenas meses, lo que era el imperio almohade en España vuelve a ser un reino de taifas. Con lo cual, en ese aspecto, eso desaparece. Pero bueno, a Castilla, a partir de esa batalla, bueno, se acaba la cruzada era concreta para esa batalla. Y luego hay que decir una cosa, a partir de esa batalla, pues era imposible seguir combatiendo por las formas en que se guerreaba en aquella época. Las gentes tenían que volver a su casa, tenían que recolectar el grano, había que parar. Y luego además, pues ya se desencadenan una serie de cosas que quizá vamos a hablar ahora de ellas, que hacen que esto se pare no uno o dos años, sino que se pare hasta que San Fernando ordena el reino. Sí, pero es casi 1220 y tantos, ¿no? Sí, realmente es a partir de 1223 cuando él comienza ya a dedicarse a la reconquista, sí, lo cual son casi más de 10 años. Claro. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una pausa, hacemos un pequeño descanso y ahora continuamos hablando. Perfecto. Personajes excepcionales. En esta sección tenemos como personaje excepcional a don Tello Téllez de Meneses, que era obispo de Palencia. Es cierto que, como siempre, en estos temas históricos importantes podemos tener a mucha gente como personajes excepcionales, pero hay que elegir a uno. Entonces nosotros, evidentemente, como hoy que estamos hablando más de Palencia que nunca, hay que hablar de alguien que tiene tanto que ver con Palencia, que es el obispo Don Tello Téllez. Entonces, yo antes de empezar a hablar del obispo, quiero hablar un poquito de su linaje, porque el linaje de los Téllez es un linaje excepcional en la Baja Edad Media y luego incluso en la Edad Moderna, ¿verdad? Sí, sí. Actualmente los Téllez ostentan el Ducado de Osuna. Uno de los grandes títulos nobiliarios de España. Se llama Grandes de España. Hay una historia, una obra de teatro, dos obras de teatro en concreto, de Lope de Vega. Una es Los Téllez de Meneses y otra Valor, Fortuna y Lealtad, en la que se habla un poquito de la leyenda, una leyenda muy bonita, que no sé si luego la gente de Meneses de Campos se la ha adaptado en función de la historia de Lope de Vega, o es que ya se conocía cuando Lope de Vega la escribe. Sí, se conocía porque hay escudos heráldicos. Supongo que te refieres sobre todo a la anécdota de la tortilla. La tortilla y el anillo. Correcto. Exactamente. Pues hay escudos anteriores a Lope de Vega en los que sale la tortilla en el escudo de los Téllez. Es decir, esto viene de una infanta leonesa, ¿verdad? De la época del tributo de las 100 doncellas, ¿no? Sí, bueno, esto es una leyenda. Realmente el tributo de las 100 doncellas es anterior. Sí, es de Mauregato, ¿no? Es de la época de Mauregato, que nada tiene que ver con los Téllez, que es una familia, como bien has comentado, emparentada con los Castro, que llega a la tierra de campo aproximadamente en el siglo XI. Además, se sabe que son probablemente originarios del norte de Burgos por la Virgen que ostenta el... La Virgen del Arzón, la pequeñita. La pequeña Virgen del Arzón, que llevaba el obispo Tello Téllez en la Catedral de Tolosa, es Nuestra Señora de Tobar. Que es la que nos enseñaron en la iglesia de Meneses de Campos. Sí. Una réplica. Una réplica, ¿no? Porque la original se encuentra en Madrid. Pues esta virgen es originaria del norte de Burgos. No es de allí, no es de Meneses. Bueno, para los que no lo sepan, las vírgenes del Arzón son pequeñas tallas de unos 10 o 9, 10 centímetros que se incrustaban en el pomo de la silla de montar cuando había que rezar, ¿verdad? Claro, el arzón es el pomo delantero de la silla de montar del caballero. Entonces, en esta época era muy habitual que tanto nobles, reyes y obispos llevasen una imagen de la Virgen María, en cada caso, pues a la que tuviesen devoción, hueca por dentro para que encastrarla en el correcto, en el pomo, así, ¿no? Todo el mundo conoce a la Virgen de las Batallas, o bueno, que llevaba a Fernando III Santo, que además es una imagen que se encuentra en la catedral, en el tesoro de la catedral de Sevilla. Fue un regalo de su primo San Luis Rey de Francia. Hay una leyenda, decían que la Virgen de las Batallas le daba instrucciones a San Fernando de cómo había que dirigir la batalla. Sí. Esas leyendas. Sí, bueno, San Fernando era muy místico y puede ser que tuviese, pero no creo que fuese. Que hablase. No creo que fuese la imagen en sí. La leyenda será que la misma imagen la hablaba y le decía lo que había que hacer. La Virgen de las Batallas no es propia de San Fernando, es una virgen muy, muy apreciada por los reyes de Castilla desde antiguo. Y que casi todos se hacían acompañar de ella. Vamos a regresar un poquito a la historia de la leyenda de los Meneses, de los Téllez de Meneses, como decía Lope de Vega. El caso es que, bueno, la hija del rey de León, de Ordoño I, la van a llevar, una de las hijas, la mandan al tributo de las 100 doncellas para que se vaya con los musulmanes. Y ella no quiere y opta por escapar. Y se escapa. Y se refugia como criada en la casa de los Téllez. De los Téllez. Allí en Meneses. En Meneses, que es una localidad que está en Palencia. Y que, bueno, se puede... Está muy cerca de la línea de frontera con León. Es decir, está al lado del río Cea, con lo cual es prácticamente el límite entre León y Castilla. De hecho, en aquella época, bueno, en esta época concretamente que estamos hablando, ya era Castilla. Pero cuando la familia se instaura allí, es Reino de León. Claro. Aquí el tema parece ser que empieza cuando Ordoño I va de cacería. Sí, eso nos cuenta la leyenda, que luego, como bien has dicho, Lope de Vega lo convierte en una obra de teatro. Va de cacería, como era habitual en aquella época, pasa la noche en casa de la nobleza del lugar en el que está, Y allí, pues, cuando va a cenar, le van a sacar una tortilla. Y decide la hija de Ordoño que le va a ver si claro, ella, si él la reconoce a ella. Exactamente. Entonces decide meter dentro de la tortilla un anillo. Bueno, hace la tortilla que le gusta a su padre. Sí. Y a la vez mete un anillo de la familia. Un anillo que su padre le había regalado. Entonces el rey, cuando está comiendo, reconoce el anillo de su hija y pregunta por el anillo. Entonces sale ella, que era la criada. Y bueno, pues así se reconcilian. Y finalmente esta criada se casa con el hijo mayor, el primogénito de los Tellez, ¿no? Exactamente. Que es por lo que tienen en su escudo la tortilla y el anillo. Sí, sí, sí, sí. Es la historia que, bueno, yo creo que no fue real, pero que forma parte de la leyenda y algo de real tendrá, porque, como digo, los Tellez de Meneses tenían la tortilla en el escudo. Eso, eso. Y se sigue viendo. De hecho, Yo quisiera comentar en la iglesia actual de la población de Meneses, que era el solar de la familia, y que hoy en día sigue existiendo. De hecho, la iglesia está construida sobre el antiguo palacio, castillo palacio. La torre, ¿no? La antigua torre, que era el estilo castellano de la época. Donde, por cierto, allí mismo nació el obispo Tello Téllez. Hoy en día, la construcción actual, pues es el siglo XVII, la decoración interior, pero hay dos imágenes muy bonitas, en los laterales, en las que están retratadas las armaduras de Tello Téllez y de su hermano. Es más o menos a los lados del retablo, sí, a cada lado sí, hay una armadura. Sí, sí. De hecho, si luego metes alguna imagen, te sí, la luego, eso seguro. Es. Luego en el cuando publiquemos el podcast, como ponemos fotos, pondremos fotos sí. de eso. Se ven las dos armaduras, sí. Que son armaduras del siglo XVI, ¿no? Sí, está hecho después de la obra de López. Sí, porque de hecho además ponen los versos de López de Vega, ¿no? Claro, en la iglesia. Lo voy a decir de sí. Memoria, igual me equivoco, pero vine a decir algo así. Si no sabéis quiénes son los de los dorados arneses, hijo de la hija son del rey Ordoño de León y del Tello de Meneses. Es unos versos muy bonitos y están reflejados en el propio retablo de la iglesia. Están allí, están en el lateral. Preciosos. Pondremos una foto para que se vea en el blog y se vean en Facebook y todo eso. Vamos a hablar un poquito ya de Tello Téllez, ¿no? Que es del que estamos hablando. Nació sí. en 1170. O sea, nace en el mismo momento, en el mismo año en el que se casan Alfonso VIII y Leonor. Es cierto que eran pequeños, eran chavales pequeñitos. O sea, la diferencia de edad no era mucha. Porque luego Alfonso, o sea, Tello Téllez de Meneses se convierte en un hombre de confianza de Alfonso VIII. Así es uno de sus hombres de máxima confianza. Y hasta tal punto que en su lecho de muerte es quien le acompaña. Tello Téllez de Meneses era hijo de uno de los grandes nobles de la época, que era Tello Pérez de Meneses. Es de los grandes prohombres, de los ricos hombres, ¿no? Que se decía en la época. De los ricos hombres. Gente con mucho poder, descendientes de la monarquía leonesa. Sí, la vieja nobleza castellana. De hecho, creo recordar, y eso sí que hablo completamente de memoria, que a ellos presumían de ser de origen real cuando dieron más reyes sus descendientes que sus ascendientes. Sí, sí, pues, sí, parece sí, ser sí. que luego emparentaron con varias casas reales, como sucede mucha de la nobleza de la Baja Edad Media. Es cierto que los Téllez, a diferencia de otras familias, no está tan clara el origen. Se supone, pero no está tan clara. Sí está claro, como tú bien dices, que posteriormente dieron hijos a la monarquía. El caso es que a Tello Pérez una de las cosas que más ilusión le hacía era tener un hijo obispo. Entonces Alfonso VIII decide darle ese privilegio y decir nombrar a su hijo, al hijo de Tello Pérez, que era Tello Téllez, sí. Nombrarlo obispo. Pero ¿qué ocurre? Claro, que en aquel momento en Palencia ya había un obispo. Y el obispo gobierna desde 1183 hasta 1207, que es el obispo Arderico. Arderico. Es el que está ya empezando a potenciar las escuelas episcopales. Sí, lo que se llamó en un principio los estudios generales de Palencia, hasta que precisamente en el otoño de 1212, en agradecimiento a Palencia y especialmente a su obispo Tello Téllez, el rey Alfonso VIII los convierte en la primera universidad de España. Claro. Para que la gente entienda lo que es una universidad del siglo XIII, hay que entender que en aquel momento, se, igual que hoy en día los grandes másters se pegan por los buenos profesores, en aquella época pasaba igual. Es decir, de aquí a Palencia se traían profesores de la Universidad de Bolonia, de la Universidad de París. Sí, sí, aquí estuvo todo el que era alguien en aquella época. Exactamente. Por ejemplo, también como alumno, Santo Domingo de la Calzada, por ejemplo, estudió. Santo Domingo de Guzmán. De Guzmán, perdón. Gonzalo de Berceo, estudió en Palencia también. De hecho, Santo Domingo de Guzmán fue alumno y luego fue también. Fue profesor. Fue profesor y hasta algún, hasta cierto punto le podemos considerar el primer rector junto al obispo Tello Téllez. Ellos fueron los que comenzaron a dirigir la universidad. De joven, Tello Téllez tenía fama, no solo como eclesiástico, sino incluso como, como jurista, ¿no? En 1208 es nombrado como obispo de Palencia y ya enseguida forma parte de la Curia Regia. La Curia Regia es esa especie de gente de confianza que eran obispos, tenían que ser obispos, prelados todos, ¿no? Consejo del rey. Pero todos tenían que ser obispos, ¿no? Sí, claro. O sea, no podían ser, los nobles estaban en otro consejo distinto. Estaban en otro consejo, sí. O sea, que para pertenecer a esa especie de, sí, eran los de consejo jurídico, ¿no? Eran los que le daban interpretaciones de las leyes, ¿no? Sí. Esto hay un ejemplo muy muy fácil de entender, para quien haya leído alguna vez el Tratado sobre la Nobleza y la Lealtad de Fernando III el Santo, que él dice que está dictado por 12 sabios. Bueno, esos 12 sabios son... Son obispos, ¿no? Son 12 obispos que son su... Claro, que son su, intérpretes de los tratados, juristas, o sea, no valía cualquiera, sino que tenían que ser expertos en derecho, y eran los que más o menos una especie del Consejo de Estado que hay actualmente. Bueno, es que en aquella época un obispo, además, era un embajador, era un consejero... Era un diplomático... Y era un militar. El obispo Tello Téllez era de esos obispos que combatían. Bueno, uno de las de los cuadros que nos hemos ido mandando este fin de semana con el tema de la batalla de las Navas de Tolosa, nos hemos mandado muchas fotos, muchos cuadros, y uno de ellos es en el que se ve al obispo, al arzobispo Jiménez de Rada casi casi atacando a un musulmán con la cruz en la mano, claro. Y detrás se ve otro obispo que tiene que ser Tello Téllez, que está directamente torteando a un moro. Sí, era así. O sea, que iban a combate. Obispos de armas tomar. Sí, totalmente. El caso es que el rey sigue dándole donaciones, una vez sobre todo que Tello Téllez es obispo de Palencia, sí. Sigue beneficiando a esos estudios generales, claro, hasta 1212 no se le nombra como universidad. Sí, a Palencia, esto me gusta recordarlo, tras la batalla de las Navas de Tolosa se la condecora en nombre de precisamente del obispo Tello Téllez, no solo con la universidad, sino que el propio rey Alfonso dona a la ciudad de Palencia sus armas, que son el escudo de Castilla. Recordemos que Alfonso VIII es el primer rey que utiliza el castillo como escudo de Castilla, y además le entrega la cruz que nos es la cruz de la victoria, que nos lega la tradición, que es la cruz que se aparece en el campo de batalla iluminando esa victoria. Es el triunfo de la Santa Cruz, fiesta en España desde entonces hasta hace pocos años. Y que por eso el pueblo más cercano a la batalla es Santa Elena. Claro. Que es la descubridora Santa Elena de la cruz. Porque se reproduce lo que ocurrió con su padre, con el hijo de Santa Elena, claro. El emperador Constantino. Claro, exactamente. Lo de con este signo vencerás, ¿no? Es algo parecido. Exactamente, lo mismo. Y esa cruz, que es la conocida como cruz floreada o también cruz de Calatrava, puesto que Alfonso VIII es la que también dona a los caballeros de Calatrava como emblema, se la dona a la ciudad de Palencia. Tema importante de esta cruz. Todo aquel que fue alguien en la batalla de las Navas de Tolosa tenía derecho a lucir en sus armas la cruz en dorado. Así los Girón, los Téllez, toda la vieja nobleza castellana luce en su heráldica la cruz de las Navas. Y Palencia la luce en su escudo por el obispo Tello Téllez. Exactamente. En dorado. Antes, estamos dando un poquito de saltos temporales, sí. Pero quiero también hablar, hablábamos también de la labor diplomática que hacían los obispos. En 1210 el obispo Téllez viaja a Roma. Sí. Y es precisamente para preparar esa bula de cruzada que se pide en 1211. Sí, en 1210, se tira casi 2 años luchando en Roma hasta que la consigue de manos de, creo recordar, que el Papa Inocencio III. Inocencio, exactamente. Tenemos documentos en la catedral, de hecho además un compañero de la asociación ha investigado mucho sobre este tema de la universidad, en el que se ve prácticamente, se puede trazar todo el proceso desde 1210 hasta 1212, todas las donaciones que se hacen, el dinero que se invierte, las casas que se compran para poner ahí a los estudiantes. Es un tema apasionante, es un tema que casi quedaría para un podcast. Sí. Lo que pasa es que sí que es cierto que luego, como la Universidad de Palencia pasa un poquito a ir a pasar a decadencia, pues acaba olvidando. Una vez que se unen los dos reinos, a partir de 1230, es absurdo que en una sola corona haya dos universidades, como era la de Palencia y la que pocos años después funda Alfonso IX en Salamanca, y finalmente ya en tiempos de Alfonso X Sabio se unifican las dos en la de Salamanca. Aunque bueno, yo que estudio en la Universidad de Valladolid, en la Universidad de Valladolid asumen que la fundación de la de Palencia es el origen de la de Valladolid. Sí, pero no es cierto porque pasan 100 años. Pero en Valladolid ellos asumen que la Universidad de Palencia, bueno, es el germen de la Universidad de Valladolid. Ellos asumen que Palencia es un pueblo de Valladolid cuando realmente Valladolid fue fundada por palentinos. Vamos a volver a Don Tello, Tello de Meneses. Hemos hablado de la batalla hemos hablado mucho y no hemos contado dónde se colocó el obispo Tello Tellez con las milicias concejiles de Palencia. Es decir, él trae a sus tropas y sus tropas son la gente que vivía en Palencia. Sí, sí, se calcula que fueron varios miles de palentinos los que acompañaron al obispo Tello Tellez hasta el campo de batalla. Que por eso tiene luego el regalo, prebenda de tener la cruz en el escudo. Sí. Es decir, eso se colocan justo a la retaguardia del rey Alfonso VIII. Exactamente. El Consejo de Palencia forma parte de esa tropa que cuando el rey manda cargar un poco a la desesperada... A moriremos. Al famoso a moriremos, mi señor. Se lanzan a la desesperada desde la mesa del rey hacia el campo de batalla. Con lo cual eso al final llama la atención mucho de todos los participantes, y bueno, sobre todo el gran premio en 1212, después de acabar la batalla, es la universidad. Ese reconocimiento de universidad es algo que sí, en España no había ocurrido nunca. No había ocurrido nunca, es la quinta universidad del mundo. Hay quien dice la quinta de Europa, bueno, la quinta del mundo. Sí, claro, no había más. Evidentemente. Bueno, luego yo he oído historias de que si en Córdoba, bueno, en Córdoba había muchos estudios. Bueno, eran madrasas, claro, no eran universidades, es otro concepto. La universidad estaba abierta al conocimiento, evidentemente estaba, y no puede ser de otra manera, dirigido desde una concepción católica del mundo y dirigido por la Iglesia Católica, como tampoco podía ser de otra manera en aquella época, pero no era un lugar específico para el conocimiento religioso. Se conocían las artes de la vida, cosa que no... Y luego había todo tipo de formación, incluso se estudiaban a musulmanes, se estudiaba el Islam, o sea, era la universalidad. El concepto de universidad que hoy en día tenemos es el concepto, claro, de universidad cristiana. Exactamente. El concepto árabe es otra cosa, muy interesante también, pero que no es una universidad. Claro. De hecho, por ejemplo, los almohades, una de las cosas, pocas cosas buenas que tienen, es que sí que es cierto que entienden que la expansión del Islam se basa en expandir los conocimientos, cosa que luego muchos de sus sucesores no han entendido. En el caso de la universidad europea, lo que se basaba era la universalidad para alumnos y profesores. Es decir, cualquier profesor podía venir a dar clases aquí y cualquier alumno podía venir a estudiar. Bueno, aquí. Tú lo estás diciendo claramente. El término universidad viene de universalidad, ¿no? Eso no tiene mayor secreto. Lo explica todo. Eso como es. El término católico significa universal. Claro. Es claro. De todo y para todos. El caso es que, bueno, 1212 pasa rápido, llegamos a 1214 y aquí nos encontramos que el obispo Tello sigue junto al rey. Sí, en octubre de 1214 el obispo Tello acompaña al rey cuando se dirigía, creo recordar, que a Plasencia a reunirse con el rey de León, Alfonso IX, y en una localidad... Creo que Segoviana, es Gutiérrez... Pedro Muñoz. Al lado de Arévalo. Al lado de Arévalo, efectivamente. Pues allí el rey se siente mal, se siente morir. Y bueno, es el obispo Tello Téllez el que le transmite la extrema unción, acompañado, entre otras personalidades, por su hija, la reina Berenguela, la madre de Fernando III el Santo. Que es la que se encarga, además, una vez que muere el rey, de llevar a las huelgas el cadáver de su padre. Exactamente. Dura misión. Vamos a hacer un pequeño descanso, otra vez, y paramos un poquito, descansamos, cambiamos de sección. Lugares que hay que visitar. Bueno, pues estamos escuchando un poquito de canto gregoriano. Entonces vamos a seguir hablando un poquito de la familia de Alfonso VIII. Y en este caso no nos queda más remedio que mencionar a las huelgas reales. Por eso estamos escuchando a unas monjas cantando canto gregoriano. Las huelgas reales no solo es el monasterio creado para las mujeres de la nobleza, sino que es aquel lugar en el que descansan y tienen sus momentos de esparcimiento la familia real, la familia de Alfonso, de Leonor y de sus hijos. Las huelgas reales era aquel lugar en el que los reyes descansaban y disfrutaban de su familia. También lo convierte en su panteón real. O sea, es cuando van muriendo, van siendo enterrados allí. Yo a mí ahora mismo me gustaría contar una experiencia. Cada vez que hablamos de lugares que hay que visitar, siempre contamos nuestras experiencias personales. Pero sí que es cierto que también es cierto que hay que ver cosas y verlas también con un ambiente. Y la última vez que yo he ido a las huelgas reales, que tú también iba Dionisio también, que hoy no ha podido venir a hablar de Zafarrancho de Combate. Nos fuimos a ver las huelgas reales, creo que fue en el mes de diciembre. Entramos 4:30 de la tarde, más o menos, empezamos a verlo. Y en un momento dado de la visita, era ya de noche cerrada, lloviznaba. Un silencio absoluto y todas las luces estaban apagadas. Salimos al patio, a las claustrillas, creo que llaman, el claustro románico, y en ese momento era místico, o sea, esa sensación de estar en la Edad Media, completamente a oscuras. De hecho, recuerdo que la guía dijo, no, es que tiene que poner la luz el Ayuntamiento de Burgos y no la ha dado todavía, y dijimos, sí, está mejor aquí a oscuras que con las luces dadas. Sí. Yo me acuerdo que cuando lo comenté decía, es que esto parece que nos falta aquí que venga una monja, ¿sabes? O sea, parece la Edad Media, absolutamente. Esos son los momentos en los que interesa ir a un sitio, claro. Para ir a verlo como un borrego, te puedes quedar en casa. Como un borrego es mejor no hacer nada. Por eso. Entonces, es cierto que el sitio, claro, el sitio, su misma idiosincrasia es un convento que tiene forma de fortaleza. O sea, llama la atención por eso, es un lugar de esparcimiento que es un panteón, es... Claro, las huelgas tienen varias fases. Tiene la fase románica que comentas, que es lo que queda de la construcción de Alfonso VIII, que él lo construye básicamente, como su propio nombre indica, como un lugar de descanso. Claro, es que de hecho, esto lo hacen en 1187 sobre un palacete, que había una pequeña mansión de veraneo. Sí. O sea, la reforman y sobre eso empiezan a construir las huelgas. Sí, sí, sí. Efectivamente, lo que ocurre es que como en todo lugar en aquella época, y especialmente de presencia real, pues era importante que hubiese una comunidad religiosa. Así comienza las huelgas. Luego es con Fernando III cuando cambia hasta su apariencia actual, que lo hace mucho más grande. Es Fernando III el Santo el que de alguna manera lo convierte en panteón real, que luego él precisamente no es enterrado allí y se corta un poco la tradición, pero esa era su idea. Ya hablaremos porque... Sí, ya hemos hablado que para hacer de Fernando III creo que debemos hacer un podcast específico para él. Él se enterró en Sevilla de alguna manera para asegurar la frontera. Y luego está la época también que se ve mucho en su interior, que es la época especialmente de Felipe II. Se hacen muchos arreglos y es cuando las huelgas ya coge su estilo actual. Te voy a preguntar una cosa, Luis. Tengo la duda, cuando he estado haciendo un poquito preparando el podcast, veo que se arman caballeros, pues se arma Fernando III, se arma Alfonso XI, Juan II, Pedro I de Castilla, son casi todos los reyes de cierta época. Se armó Eduardo I de Inglaterra, también, que estoy acordándome ahora. Sí. ¿Felipe II llegó a armarse caballero allí o no? Sí, la tradición dice que sí. Lo que no hay es ningún dato, pero la tradición nos dice que sí. O sea, que sería probablemente el último rey en armarse que caballero. Que se sepa, sí. Bueno, quizá los oyentes no saben de qué estamos hablando. Allí hay un Santiago Apóstol. Sí, una capilla muy pequeña. O sea, una capilla muy pequeña, en la que hay un Santiago Apóstol articulado, que mandó Fideo la reina Berenguela para que su hijo Fernando III el Santo no fuese nombrado caballero. Por alguien inferior, ¿no? Para entender que el rey de Castilla no tenía nadie por encima, que fuese el propio apóstol Santiago. Claro, como su madre no podía armarle caballero, y su padre pasó. Exactamente. Directamente. Exactamente. Porque es así de triste. Y además es que se daban muchos problemas con los nombramientos de reyes. Cuando de hecho creo que fue Alfonso IX el que fue armado caballero por Alfonso VIII. Alfonso IX fue su yerno, ¿no? Por su suegro. Fue nombrado caballero en Carrión de los Condes por Alfonso VIII. Pero en cambio Alfonso IX no quiso armar caballero a su hijo, ¿no? No quiso. Bueno, es que de hecho, desde que Fernando III el Santo sale de Toro el 12 de junio de 1217, nunca más vuelve a hablar con su padre. Sí, bueno, lo hablan por interpuestos, como luego hablaremos, de Tello Tellez. Nunca más vuelven a verse. Claro, o sea, habla ya siempre por mensajeros, ¿no? Exactamente, hasta que San Fernando, que se encontraba en la frontera del Guadalquivir cuando muere su padre, y se entera, él vuelve a hacerse con los títulos de rey de León que le correspondían, y posteriormente, una vez que soluciona todos estos temas, él se va hasta Santiago de Compostela y está una semana entera rezando ante la tumba de su padre. De alguna manera es una reconciliación final con su padre, con quien nunca llegó a entenderse del todo. Sí, bueno, porque es cierto que, es decir, cuando hablemos de Fernando, o sea, cuando hagamos el podcast sobre Fernando III, habrá que hablar largo y tendido sobre por qué también le ocurre eso. Claro, es que es cierto que los padres de Fernando III, Berenguela y Alfonso, se casan y luego les anulan el matrimonio. Y luego encima el tratado de Sahagún que hablábamos también le daba la posibilidad al rey de León de tomar el rey de Castilla, el reino de Castilla, si no había rey, si estaba en sede vacante. Un poco a lo que ocurría la generación anterior. Exactamente, exactamente. Volviendo al tema de las huelgas, que tampoco nos vamos a detener mucho más. Hemos hablado de que son los sepulcros de los reyes. Sí, bueno, ahí están los espectaculares sepulcros de Leonor Plantagenet y de Alfonso VIII. Con los leopardos de Inglaterra y los castillos de Alfonso, imprescindibles. Junto a ellos, y muy adusto, muy sobrio, porque así lo quiso ella, la tumba de la reina Berenguela. Cerca está la tumba de Enrique I, el niño. Eso hablaremos un poquito más adelante, porque el tema de la tumba de Enrique I ha dado a la ciencia para estudiar bastante. Luego hablaremos de ella. Sin duda. Y luego está la tumba del infante de la Cerda. Sí, Fernando de la Cerda, que es el hijo mayor de Alfonso X. Que muere antes que él y no llega a heredar la corona. No llega a heredar, pero que tiene su historia particular, que es que al estar su tumba tapada, ¿no? Elevada unos 5 metros. Pero sobre no el la suelo. Escondía, no estaba. Ah, vale, o sea, no es que estuviera escondida. Bueno, parece de ser otra. Que estaba detrás de, o sea, un, los franceses no la vieron. Un cortinaje, pero bueno, no prestaron mucha atención. Entonces, el resto de tumbas fueron saqueadas, robaron las vestimentas, las joyas, jugaron con los huesos, bueno, pues todo lo que hacían los revolucionarios franceses. Pero en cambio la de Fernando la Cerda, como estaba ahí arriba, no la tocaron. Y es de ahí de donde ha salido el Museo de Ropajes, ¿no? Básicamente, porque todo lo que hay de Fernando la Cerda, todo lo que se encuentra en la tumba, ahora está expuesto en el Museo de Ropas, que es espectacular, porque puedes ver perfectamente cómo se vestían los adultos, varones y hembras, los niños, hay ropa de todo tipo. O sea, porque también había un cadáver de un niño que también tenía ropa, sí, ¿no? Sí, también estaba arriba. Pero bueno, la vestimenta de fúnebre de Fernando de la Cerda, que no era la vestimenta fúnebre, iba vestido pues como infante de Castilla, como heredero de la corona. Con el cinturón de Castilla, ¿no? Con el... Claro, claro, él iba vestido con... Las espuelas, con el... Con el ropaje de heredero de la corona de Castilla, es espectacular. Luego, de hecho, esta última visita que hicimos a las huelgas, fue cuando había una exposición temporal. ¿Te recuerdas tú que estaba la corona de Cabujones, de Sancho? Sí, fue una exposición por el octavo centenario del fallecimiento precedente de Alfonso VIII y Leonor, que fueron en 1214. Y claro, fue el año 2014, ¿no? Cuando estuvimos. Sí. Vale, pues vamos a parar un momentito y ahora continuamos. De fondo estamos escuchando una pieza compuesta por el propio rey de Inglaterra, Ricardo Corazón de León. Se titula, está escrita en occitano, y el mío, mi occitano, no es de los mejores. Se titula Ya nun son prins. Esta obra la escribió, parece ser, durante el cautiverio en Austria, cuando volvió de las cruzadas. Ya sabemos que Ricardo, ya creo que lo hemos dicho, Ricardo Corazón de León era cuñado de Alfonso VIII y tío carnal de su sucesor, Enrique I. Porque cuando muere Alfonso, el heredero todavía es menor de edad. Entonces se vuelve a repetir lo mismo que le ha sucedido a su padre. Es un niño el que hereda la corona. Así es. Enrique tenía apenas 7-8 años cuando muere el rey Alfonso. En un principio queda la regencia en manos de la reina Leonor. Pero la reina Leonor apenas consigue sobrevivir. 25 días le sobrevive. Sí, iba a decir, apenas consigue un mes. Siempre se ha dicho que por pena, pues probablemente algo tuvo que ver. Y a partir de ahí queda la regencia en manos de la infanta Berenguela, que era la hija mayor de Alfonso VIII y de Leonor. Esta infanta Berenguela tenía 3 hijos de un matrimonio que tuvo con el rey Alfonso IX de León. Y bueno, desde el primer... Y estaba directamente separada o repudiada por su marido y había vuelto a Castilla. Estamos en el otoño de 1212 y doña Berenguela lleva separada legalmente desde 1204. Por un matrimonio nulo, anulado por el Papa y repudiada por Alfonso IX, ¿no? Sí, lo que ocurre es que el Papa concedió la bula, una bula muy especial, que fue que los hijos tuviesen derecho a la herencia. O sea, no fueron declarados bastardos. Exactamente. porque la propia iglesia había permitido el matrimonio. Y bueno, pues después de... Claro, es que el tema de la consanguinidad en aquella época era muy complejo, porque es que casi todo el mundo sería consanguíneo. O sea, no podían. En una época en la que los reyes se casaban solo con primos, sí. La consanguinidad era mucho más alejada de lo que hoy es en día. Así es. Bueno, pero hoy en día podrías casarte con una chica que es prima cuarta tuya, y en aquella época no se podía. No se podía. De hecho, Berenguer aprende de esto. Y los dos matrimonios que busca para su hijo Fernando son dos matrimonios sin estos problemas. Primero Beatriz de Suabia, una princesa germana, y segundo Juana de Ponthieu, ¿no? Juana de Ponthieu, una princesa francesa. Bueno, y luego para otro de sus hijos, bueno, es nieto. Es, no, oye, para Cristina de Noruega. Cristina de Noruega, que en principio la trae para Alfonso X el Sabio, aunque se acaba casando con otro nieto, que es Felipe. Y bueno, con Alfonso al final se casa con doña Violante, la hija de Jaime I el Conquistador y de... Pero usted se casa con una princesa húngara, ¿no? Por segunda no, vez, ¿no? Es que es Violante de Hungría. Ah, eso es, eso es. Claro, es hija, Violante, la hija de la de una princesa húngara casada a su con vez Jaime... con Jaime I el Conquistador. Exactamente. Bueno, hemos dicho eso, que en el testamento de Alfonso VIII, claro, Alfonso VIII no quería que ocurriese lo mismo, porque Alfonso VIII el problema que tiene es que pierde a su gran heredero, que es el Fernando. Lo pierde unos meses antes de la batalla de las Navas de Tolosa. Sí, sí. Lo que ocurre en los reinos de León y Castilla en aquel momento es tremendo para entender lo que vamos a hablar después. Es la puñetera ley de Murphy. Todo lo que pueda salir mal, saldrá sí. mal. Sí, Alfonso VIII tenía un hijo, que era Fernando, que muere con aproximadamente 19 años, unos meses antes de la batalla de las Navas de Tolosa. Que muere en la flor de la vida y de pronto le dan unas fiebres y se queda. Exactamente. Y a su vez, el rey Alfonso IX de León tenía de su primer matrimonio con Teresa de Portugal otro hijo también llamado Fernando. Que también muere, ¿no? Que era el heredero tras separarse de doña Berenguela. Aquí entramos siempre en el lío, pero bueno, yo creo que no es muy complicado. Pero una cosa que te interrumpa, tú sabes que hablaremos más tarde en la Biblioteca de Alejandría del último libro de Peridis. Peridis en la portada, de la contraportada del libro, en las guardas del libro, ha dibujado él, como arquitecto que es, un árbol genealógico de toda la casa real de Borgoña. Sí. Decía que se ha vuelto loco, porque claro, ¿cómo metes a Inglaterra? ¿Cómo metes a...? Eso es complicado. O sea, es tremendo, el grado de parentesco de esas familias... Es complicado. Volvemos a eso, entonces, como no hay heredero, el heredero, aunque el testamento decía que era su madre la que iba a ser regente, la madre, hemos dicho que muere en 25 días. Con lo cual, cuando nos encontramos con que no hay heredera, o sea, no hay regente, no hay tutora legal. Sí, bueno, se acepta a la infanta Berenguela como regente. ¿Qué ocurre? La infanta Berenguela es aceptada los primeros meses. Sí, de hecho las crónicas son muy claras. Nos marcan que los primeros meses transcurren con mucha tranquilidad. De hecho, con bastante bondad para el reino. Y así sabemos que en febrero de 1215 la reina trae a Palencia desde Burgos a su hermano Enrique para que reanude los estudios en la universidad en Palencia, bajo el control del obispo Tello Téllez. Eso lo sabemos a principios de 1215. Lo que sí también sabemos es que en la primavera de 1215 Álvaro Núñez de Lara se ha hecho con el poder del rey niño y se encuentra con él en Toledo. Ese espacio que va desde febrero hasta abril es la ruptura. No ha pasado algo que no se sabe. Algo ¿no? ha pasado. A partir de ese momento, la infanta Berenguela se refugia con sus leales, que son básicamente la nobleza palentina, don Gonzalo Ruiz Girón, que era el mayordomo de Alfonso VIII, que seguía siendo el mayordomo de Enrique I, y que posteriormente sería el mayordomo de Fernando III el Santo, en sus tierras de la tierra de Campos Palentina. Teóricamente, la teoría es que Lara, o sea, Álvaro Núñez de Lara, es consciente de que no tiene, de que el poder lo ha perdido y solo domina el territorio cuando domina al rey. Claro, Álvaro Núñez de Lara se había convertido... Bueno, hay un tema que hay que entender también. Los Lara, aparte de todas las prebendas cedidas por Alfonso VIII por su ayuda en su minoría de edad, además de eso, era una familia descendiente directa de la vieja nobleza marrancia castellana, o sea, de Fernán González. De hecho, su madre era fue reina de León, o su abuela fue la reina de Teresa, sí, ¿no? Sí, sí, así es. Que se casó con Fernando II de León. Fernando II. ¿No? Entonces, claro, los Lara ven que Berenguela no va a permitirles el poder que ellos ostentaban. O sea, se les ha escapado el poder. Simplemente sí, sí. Por una carambola de la mala suerte de no conseguir un rey. Claro, que si hubiera heredado el mayor ya de adulto, pues sabían perfectamente que serían los... Probablemente le tenían más controlado, todo estaba más en orden, pero Berenguela era una mujer muy especial. De hecho, Berenguela es de alguna manera una mujer que cambia el destino de España, o por lo menos del Reino de Castilla, que a su vez marca también. Son de estas mujeres, es decir, es muy típico de Castilla, las mujeres son muy independientes. O sea, es algo, por ejemplo, que la gente que viene del sur no lo ve así. Las mujeres castellanas tienen independencia absoluta. Aquí hay un matriarcado encubierto, que nunca quieren dar la cara, pero al fin y al cabo son las que mandan, son ellas. Sí, Berenguela era muy recia, tenía las cosas claras y además para ella la figura de la monarquía tenía que estar, un poco con lo que hemos hablado antes, se tenía que definir como la gran potencia del reino, en contraposición al viejo poder de la nobleza. Retomando el tema que estamos hablando de Álvaro Núñez de Lara, aparece ya con el rey Enrique, doña Berenguela ha perdido, creo que de alguna manera le secuestra. Sí, o sea, realmente lo que hace es que pierde la tutoría, pero no la regencia, ¿no? ¿Cómo es? Bueno, finalmente Berenguela, ante las amenazas, realmente ocurren muchas cosas, hay cartas cruzadas, amenazas, es muy sucio todo lo que ocurre en ese momento. Entonces Berenguela, finalmente decide, por medio de una carta, renunciar a la regencia, le pide a don Álvaro que haga las cosas El compromiso que le exige es: compórtate como un buen gobernante, claro. No hagas desmanes, no, claro. No pongas más impuestos de los que ya hay. Lo que ocurre es que esto no ocurre. De hecho, justo lo contrario, ¿no? Mira, te puedo leer aquí una, claro, esto de memoria no me lo sé, pero esto nos comenta Jiménez de Rada en su Crónica General sobre el gobierno de los Lara. Dices: comenzaron a ejecutar exterminios, a humillar a los grandes, a exigir exacciones a los plebeyos enriquecidos, a esclavizar a las iglesias, tomaron las fábricas de estos sus tercias, etcétera, etcétera. Quiero decir, empezaron a hacer de la ley lo que quisieron. Un coladero. Sí, y claro, el niño tenía 8 años. Y luego hay otro problema. Que el rey Lara se va a negociar con el rey de León y le dice: te voy a devolver las plazas que tengo en la frontera. Sí. Plazas que eran de doña Berenguela. Sí, bueno, es que hicieron muchas cosas. Entre otras cosas, intentó don Álvaro que el infante Enrique se casase con una de las hijas del rey de León. El rey de León no quiso. Entre otras cosas, no quiso porque sabía que con sanguinidad no pudieron. No podían. O sea, matrimonio nulo seguro. Pero qué veían. De hecho, bueno, es lo que le ocurre cuando le casa a Álvaro Núñez de Lara, casa al niño con la infanta de Portugal, sí, con Mafalda, sí, que claro. Ocurre lo mismo. Es otra farsa. No se sabe si es por falta de consumar o por consanguinidad. El caso es que al año siguiente, en 2016, el matrimonio está anulado. Está anulado cuando Álvaro Núñez de Lara quiere casarle con la hija de Alfonso IX. Exactamente. Los Lara están locos por mantener el poder y no saben cómo hacerlo. Y así transcurren las cosas hasta la primavera de 1217, en que ya la tensión es tanta que se desencadenan una serie de hechos que llevan a la guerra abierta. Vale, vamos a parar aquí un segundito, también vamos a hacer un nuevo descanso, y vamos a ver cómo, lo que estamos diciendo, cuando Álvaro Núñez de Lara se da cuenta que, claro, si Enrique I no procrea y le pasa algo, está fuera de pierde la el poder completamente. Eso. Era su última ficha. Vamos a dejarlo aquí y ahora continuamos. Hemos escuchado ahora mismo un Virelai del siglo XIII, más o menos de la época que estamos tratando ahora mismo. Entonces, estamos ya en enero de 1217 y nos encontramos con una de las grandes conjuras en las que se ve ya que el conde de Lara está completamente fuera ya de onda. Es decir, lo que hace es que falsifica una carta en la que hace parecer que Berenguela está tramando contra su hermano y que está metido en una conjura en la que quiere acabar con la vida del rey. Sí, es una carta que manda Berenguela a su hermano para, poco más o menos, interesarse por cuál es su situación. Carta que intercepta a don Álvaro y que modifica a su gusto para decir que ha interceptado una carta de la reina Berenguela en la que pretendía matar a su hermano. Bueno, esto es algo que no se cree nadie. No se lo cree nadie hasta tal punto que se encontraba don Álvaro junto al joven rey en la villa toledana de Maqueda y al hacerse pública la carta, los propios toledanos le expulsan a gorrazos de la villa y le persiguen, siendo quien era el conde de don Álvaro. Sí, no se lo creía y nadie. Se tiene que refugiar a Espuela de Caballo en su castillo de Huete, precisamente donde... En Cuenca es, ¿no? En Cuenca, donde años antes había fallecido Manrique Pérez de Lara. Lo que decíamos, se dan cuenta ya de que Sardid no vale para nada y ya está a la desesperada, ya decide, ya no me queda otra que ir a la guerra. Sí, y así junta a sus huestes leales. Era un tío muy poderoso, era un, era sí, claro, es que Álvaro Núñez de Lara, su escudo, lo hemos hablado muchas veces, porque el escudo de Álvaro Núñez de Lara tenía unos calderos, eso significaba, los calderos de los Lara. Claro, los calderos de los Lara significaba que pagaban, o sea, podían dar de comer a muchas mesnadas. Sí. O sea, era una especie de prepotencia absoluta de, somos los ricos hombres del lugar, sí, más que nosotros luego, no hay nadie. Y luego de los calderos salían cabezas de serpientes. Que, bueno, ahí lo dejo. Sí, la interpretación es un poquito más compleja, ¿no? El caso es que ya decide declarar la guerra a la infanta. Sí, sí, sí. Y ya. Se va a Valladolid, ¿no? Se va a Valladolid, donde comienza pues una serie de ataques por la tierra de campos vallisoletana y palentina a los territorios de los leales. ¿Quiénes son los leales? Pues básicamente a la reina siguen leales el alférez de Castilla, que es don López Díaz de Haro, hijo de quien fue alférez del rey Alfonso VIII, Diego López de Haro, ya fallecido también prácticamente a la vez que el rey Alfonso VIII, la familia Téllez, que era quien dominaba básicamente pues toda esta zona de la tierra de campos, vallisoletana y palentina, a cuya cabeza estaba Alfonso Téllez de Meneses, hermano mayor del obispo Tello Téllez, y la familia Girón, cuyo cabeza era Gonzalo Ruiz Girón, que además ya no era mayordomo, puesto que había sido cambiado por el propio Álvaro Núñez de Lara. Exactamente. Entonces, desde Valladolid lanza un ataque sobre Valde Trigueros que lo arrasa. Luego de ahí pasa a Montealegre, defendido por Suero Téllez, que era el pequeño de los Téllez. Suero Téllez, que era el pequeño y uno de los grandes héroes de la batalla de Nava de Tolosa, que, bueno, lo defiende con gran valor. Pero también lo arrasa. Pero ¿no? Sí, sí, finalmente tiene que escapar de allí antes de que les maten. Bueno, van atacando una por uno pues todas las fuerzas. Villalba del Alcor también, que pilla a su hermano Alfonso el mayor. Alfonso, que consigue defender como puede el castillo, y al ver que no puede tomarle, pues ya se dirige hacia Autillo, donde se encontraba la reina Berenguela. Claro, porque la reina Berenguela se oculta en Autillo porque es el sitio más seguro para ella, ¿no? Sí, ahí estaba la fortaleza principal de los Girón. Y junto a la reina Berenguela pues, se encontraba en esos momentos el señor de la tierra de campos, que era Gonzalo Ruiz Girón. Es el señor de Frechilla, que es el que defiende la zona de Autillo. De un modo, además, que no rinde... Además, le dice así a Álvaro Núñez de Lara, no voy a rendir la fortaleza bajo ningún concepto. Bajo ningún concepto. O sea, nos tienes que matar a todos para poder tenerla. Sí, sí, estamos hablando de que las intenciones de Álvaro Núñez de Lara Era directamente, no sabemos si matar a la reina o hacerla prisionera, pero bueno, evidentemente era una guerra a muerte por el poder. ¿Tú te has dado cuenta cómo pasa el gran hombre que lucha y defiende a Alfonso VIII como si fuera su hermano, solo por el poder, cómo acaba siendo alguien miserable y rastrero? Sí. Luego comentaré una anécdota sobre el final de Álvaro Núñez del Área, que es muy, muy, muy emocionante. Cuando acaba cubierto de barro. Sí, él muere realmente pobre. Ya una vez que Fernando III Santo es proclamado rey, un par de años después, refugiado en León, sigue atacando Castilla y finalmente pues es herido y cae al suelo. Cuando Herrera de Valdecañas, sí, ¿no? Y muere tan pobre. Que se esconde para ver pasar el cortejo de los reyes. Lo de Herrera de Valdecañas es una primera vez que es hecho prisionero y escapa. Vale. La segunda es cuando se esconde para ver cómo pasa el cortejo, intenta atacarlo y le dan caza. O sea, y además luchan en el barro y acaba. Le dan caza y luego consigue escapar y él sigue combatiendo hasta el final. Y en una de estas, también a la altura de lo que sería hoy en día la población de Cisneros, en la tierra de Campos, pues es herido y cae del caballo y ya de esta herida no se recupera. Consiguen llevarle sus leales hasta Benavente y allí muere. Pero muere tan pobre que no tiene dinero ni para enterrarse. El rey de León, Alfonso IX, se desentiende y es la propia reina Berenguela la que manda ropajes para él, la que le manda un vestido de la Orden de Santiago, de la que él era caballero, y la que paga el viaje desde Benavente hasta Uclés para que sea enterrado en Uclés dignamente. En la encomienda de la Orden de Santiago. Sí, es la propia reina Berenguela la que se hace cargo de los gastos. Sí, para que al menos sea enterrado con dignidad, ¿no? Exactamente. O sea, nadie quería hacerse cargo. Nadie quería los hombres hacerse más ricos de sus dos hermanos acabaron. Sí, bueno, uno era soldado de fortuna en Marruecos, ¿no? Efectivamente, acabó en Marruecos de soldado de fortuna y otro acabó pues como un hombre gris en la corte de Alfonso IX. Sí, al final son los hombres más poderosos de Castilla, acabaron todo por su ambición. Todo por su ambición, pero también hay que decir que al hijo mayor de Álvaro Núñez de Lara, al heredero de la familia, San Fernando le acaba perdonando años después toda la deuda, le devuelve sus territorios y este hijo sí se mantuvo muy fiel a Fernando III en todas sus campañas. Por ser fiel a la corona, ¿no? Exactamente. Vamos a volver otra vez al momento en el que estamos aquí en plena guerra civil, porque esto ya es una guerra civil. Sí, claro. Es decir, cuando doña Berenguela... Con intento de regicidio incluido, desde mi punto de vista, ¿eh? Doña Berenguela está atrapada en Autillo y le piden ayuda al rey de León, que le dicen, señor, tiene usted a su mujer atrapada en Autillo de Campos y manda 500 caballeros, ¿no? Sí, en un primer momento manda 500 caballeros y esto hace que los Lara se retiren a Palencia. Pero mientras tanto se queman también Cisneros, sí, todo lo que pillan... Siguen a Frechilla la destrozan, Cisneros lo destrozan... Y bueno, esto estamos hablando ya del mes de mayo de 1217. Y aquí ya se desencadena todo. Hay una cosa que tenemos que explicar. Fernando III Santo había vuelto a León en el año 1214. ¿Por qué había vuelto a León? Porque, como comenté antes, el heredero de León, que era el otro Fernando, hijo del primer matrimonio, el hermano mayor, IX, había muerto. Entonces Alfonso IX pide a Berenguela que vaya Fernando a León y va junto a él su hermano Alfonso de Molina, ¿no? El que sería Alfonso de Molina. Entonces estos dos se van en el año 1214 a León. Podemos entender que Fernando III tenía aproximadamente 13 años y su hermano tendría unos 10 o 11. De eso se supone que estudiaban con su tío. Ellos estaban estudiando en Palencia. Con su tío, estaban los tres niños, ¿no? En ese momento cuando son llamados a León. Entonces aquí pasan dos años, casi tres, desde 1214 hasta esta primavera de 1217, en los que el que sería Fernando III Santo, está siendo preparado en León por su padre para ser rey de León. Claro, este es el momento en el que nos tenemos que poner en la posición. Los Lara se han marchado del asedio porque Alfonso IX había mandado unos caballeros a apoyar a su exmujer. Esos caballeros se vuelven a León. Los Lara están retirados momentáneamente. Y en este momento ocurre el hecho. Y lo digo el hecho porque es el hecho, que es la muerte de Enrique I. Enrique I muere en el obispado de Palencia, en el antiguo Alcázar Episcopal de Palencia. ¿Qué es lo que decíamos? Todo sale mal. O sea, lo que peor que podía pasar era que ese niño muriese. Sí, pues no sabemos si muere en el momento. Esto ocurrió aproximadamente sobre el día 26 de mayo. Le cae una... Bueno, la tradición nos dice que le cae una teja en la cabeza. Una piedra. Pudo ser que estuviesen jugando lo que se llamaba el tejo, que era tirarse piedras entre los niños. Sea como fuere, el rey muere o queda mal herido y muere a los pocos días. Don Álvaro Núñez de Lara, ¿qué hace? Coge al niño y le esconde en la fortaleza de Tariego, que es un lugar cercano a Palencia capital. Pero bueno, eso es ya cuando ha muerto, ¿no? No, a los pocos días. ¿No se supone que le hacen dos trepanaciones? Sí, la primera día le trepanan, no sale bien, sí, le hacen la segunda le mata directamente. Es como comento. Es que el cadáver aparece todo, el cráneo en las huelgas todo, con un agujero en la todo cabeza. Todo ocurre en los primeros dos, tres días. Y muere. Y una vez que muere, en esos dos o tres días, le lleva para allá. Entonces nos plantamos, vamos a ponernos, por no liarnos mucho, sobre el 27, 28 de mayo, probablemente el rey ya ha muerto. Castilla está sin rey. La heredera, pero es secreto, nadie lo sabe, sí, teóricamente. Nadie lo sabe. La heredera es Berenguela, es la hija mayor de Alfonso y de Leonor, no quedan más hermanos varones y ella es la heredera, pero ya no lo sabe. Está a 30 kilómetros del cadáver de su hermano. Está a 30 kilómetros. Y así pasan unos días hasta que la llega notificación a Berenguela de lo que ha ocurrido. Probablemente es el obispo Tello Téllez, que se encontraba en zona de los Lara, pero que era, con casi toda seguridad, más leal a doña Berenguela, la que consigue darle el aviso. En ese momento, que hace doña Berenguela, ya reunida en Autillo, junto con sus leales, que serían, como he dicho antes, don López Díaz de Haro, don Alfonso Téllez y don Rodrigo Ruiz y don Gonzalo Ruiz Girón, manda a estos tres caballeros que vayan de nuevo a León, a Toro, ¿no? A Toro concretamente, que es donde se encontraba el rey Alfonso IX con sus hijos, a decir que echaba mucho de menos a sus hijos, que le apetecía que estuviera acompañada con el mal trabajo que había pasado, atrapada aquí en este pueblo, pues, y finalmente estos tres, sin decirle en ningún momento que el rey Enrique I ha muerto. Es una historia realmente de película, ¿no? Y aunque Alfonso IX tiene ciertas dudas, finalmente consiente que Fernando vaya con estos tres caballeros a ver a su madre. Es cuando regresan a uña, eso sí que es a uña de caballo, sí, porque encima luego Fernando a uña de caballo, porque es perseguido. A los, ¿no?, pocos minutos Alfonso IX cambia de idea y manda a perseguirlos. Entonces tienen que hacer el viaje en apenas 10 horas. Decían que serían las nubes de polvo que hacían las mernadas de Alfonso, ¿no? Un poco la leyenda, ¿no? Pero puede ser. Claro, es que finalmente consiguen llegar, pues los tres leales mandados por doña Berenguela con el infante Fernando, que creo que lo hemos dicho al principio, apenas contaba con 15 años, hasta Autillo. Esto ocurrió, pues, probablemente el 13 de junio, y ese mismo, y al día siguiente, el 14 de junio, se procede. Se hace un conclave, ¿no? Un conclave con quienes están allí, que, bueno, se sabe, está registrado quiénes estaban. Estaban el obispo don Mauricio de Burgos, estaba el obispo Tello Téllez de Palencia, y luego estaba, pues básicamente, el alférez y el mayordomo, que serían López Díaz de Haro y Gonzalo Ruiz Girón, y el señor de Meneses, que era don Alfonso, su hermano don Suero. Se sabe que también estaba el conde de Carrión, Fernando Suárez, y bueno, pues junto con las gentes de los pueblos de alrededor, se propuso nombrar a Berenguela como reina de Castilla. Vale, vamos a hacer aquí una pequeña pausa, otro momento para descansar, darles también tiempo a los que nos están escuchando para que también vayan asimilando tanta información de golpe, y ahora continuamos. Thank you. Este canto polifónico que acabamos de escuchar se titula Novus Anus Dies. Entonces, bueno, nos hemos quedado en que Enrique I ha muerto, Álvaro de Lara intenta esconder el cadáver y han traído ya a Fernando, ya Fernando III casi, lo han traído de León a Utillo. Allí se produce uno de los momentos claves de la política castellana de los últimos, de esos siglos de finales de la Edad Media. Es cuando el cónclave decide que lo mejor es nombrar como reina de Castilla a doña Berenguela, y en ese mismo acto doña Berenguela renuncia a la corona y a favor de su hijo. Y creo que lo hace, esa es mi teoría, que no es que no soy el único que lo dice, lo hace porque todo el mundo en Castilla tenía mucho miedo a una reina, aunque suene un poco machista, pero lo voy a explicar, a una reina. Es decir, la última reina que había habido en Castilla, o sea, mujer, fue doña Urraca, Urraca I, y acabó siendo muy, muy, muy violento y con muy malos resultados. Con lo cual, ella misma era consciente de que podía ser muy buena consejera, o muy buena regente incluso, pero no iba a ser una reina bien recibida. Sí, bueno, yo quizá discrepo un poco, porque Berenguela era muy conocida ya en el reino, y creo que en general todo el mundo confiaba en ella. Pero ella, cuando renuncia a la corona, aunque sí que es nombrada reina antes de renunciar... Sí, sí, por eso, o sea, el nombramiento de la curia, vamos, del consejo privado, es que ella sea la reina. Es sí, ella sí, la que decide personalmente renunciar a la corona, ¿no? Ella se pone la corona, es... Lo que ocurre es que ahí en ese momento viene a decir más o menos que, entendiendo que ha de ser un hombre por fuerza y porque pueda representar a Castilla en el campo de batalla, quien mejor gobierna el reino, ella se aparta del reino en favor de su hijo Fernando. Fíjate lo que estamos hablando. El heredero del reino de León, de repente, se convierte en rey de Castilla. Es un jaque mate, de alguna manera, que acaba siendo mate en 1230, cuando muere Alfonso IX y Fernando es heredero de León. Sí, pero por ejemplo, Fernando tiene, y lo vamos a ver al final, esto trae cor, de esta todavía. Sección, porque claro, es que Alfonso IX, esta jugada no le gusta. Aquí nadie se rinde, ¿no? Claro. Otra, es que es otro, igual que Álvaro de Luna, Álvaro de Lara, inasequible al desaliento, o sea, sí. No le gusta que su hijo sea rey de Castilla, él cree que puede ser rey de Castilla, y también decide, también un poquito liado, o sea, porque lo hacen el cambalache, la familia Lara, decide invadir Castilla, ¿no? Sí, bueno, esto es un poco posteriormente, ¿no? Porque ya rematando un poco lo que ocurrió en Autillo, pues de allí sale Fernando, reconocido como, o proclamado como rey de Castilla. Sí me gustaría decir una cosa. Berenguela fue reconocida hasta su muerte, en 1246, como reina de Castilla. O sea, se produce una especie de... Hay un virreinato. Una corona. Dos reyes. Sí. Y además, esto hay que entenderlo... Pero no es lo mismo que sucede cuando Carlos V no es lo mismo, y su madre. No es lo mismo, porque son circunstancias diferentes. Esto es con pleno consenso de ambas partes. Aquí, ¿no? Esto además es fundamental que sea así, porque de esta manera, llevando como llevó Berenguela el gobierno del reino, pudo Fernando III, especialmente a partir de 1222-1223, que ya concluye toda esta guerra civil o estos despropósitos que había en el reino de Castilla, puede dedicar el resto de su vida hasta su muerte en 1252, estamos hablando de casi 30 años, a la reconquista. Probablemente sin su madre gobernando, y además con esa jerarquía de reina que siempre tuvo, él no habría podido pasar tanto tiempo en la frontera. Y si Fernando III Santo no hubiese podido pasar tanto tiempo en la frontera, podemos asegurar que la reconquista habría tardado más. No se habría conquistado todo lo que San Fernando conquistó. El caso es que tenemos aquí una proclamación, el 14 de junio de 1217, que se hace bajo un olmo ceremonial, que es el momento principal que en el que se arregla el problema. Sí, nos dice la tradición, a extramuros, junto a la vieja ermita, bajo un olmo, el olmo siempre como símbolo de buen juicio, de poder. Allí mismo quiso Berenguela hacer el acto. Sí, no sé qué me habías preguntado, Ricardo. No, bueno, ya si quieres vamos a ir un poquito avanzando en la historia. Es decir, ellos ahora, claro, son ya está la situación, ya se ha legitimado, sí. pero hay que buscar el apoyo de los el día siguiente, el 15 de junio, sale la comitiva real de Autillo en dirección a Palencia, donde son recibidos como reyes y con alegría por la población. Continúan dirección Valladolid, donde van pasando por diferentes localidades. En unas no les aceptan porque se mantienen leales a los Lara. Claro, porque además, de hecho, es que esa zona entre Palencia y Valladolid era de zona de los Lara. Sí, o sea, eran señorío del Lara. Por ejemplo, en Dueñas no les dejan entrar. Porque era señorío de los Lara, claro. Sí, y bueno, finalmente acaban recalando en Valladolid. Y en Valladolid, una vez que recalan, se convocan cortes. Y se traen a los concejos de Ávila, de Segovia, un poquito lo que se llama la Extremadura, ¿no? Sí, castellano. Sí, sí, ¿no? Sí, vienen los concejos, vienen obispos, vienen nobles de todo el reino. Y vuelven a convencerles de la conveniencia de hacer lo que ya se había decidido en Autillo. Sí, ¿no? Bueno, es oficializar lo que se hizo en Autillo. Pero bueno, había que convencerles. Claro, o sea, ¿de Autillo sale Fernando III el Santo como rey? Sí, sale como rey. Pero sin el apoyo de los concejos y de las cortes. Sin el apoyo de los concejos, su poder era muy débil. Entonces necesitaba ese apoyo. Y ese apoyo se consigue en Valladolid, que es lo que se conoce como la coronación. O sea, primero tenemos aquí 2-3 días que basculan entre el 1 y el 3 de julio. O sea, estamos hablando de 2 semanas después de lo ocurrido en Autillo. Probablemente el 1 de julio es el día que llegan prácticamente todos los representantes a Valladolid. El día 2 es el día en el que se produce el cónclave, o mejor dicho, pues las sesiones de las Cortes. Y el día 3 es casi con toda seguridad el día elegido para que en la iglesia de Santa María de Valladolid, que estaba donde hoy en día está la catedral, fuese coronado Fernando III como rey de Castilla. Claro, la distancia en el tiempo no nos permite asegurar las fechas, pero bueno, jugamos con horas más que con días. Esas fueron las fechas. Vale, a la vez que todo esto, nos encontramos que Alfonso IX de León ha llegado hasta Arroyo. Justo en esos mismos momentos, Alfonso IX con sus mesnadas se planta con sus mesnadas leonesas en Arroyo, frente a Valladolid. Dispuesto a atacar y exigiendo sus derechos como rey de Castilla. En función del Tratado de Sahagún. Sí, sí, sí. Tratado que había sido papel mojado desde el primer día, pero que él dice que como tiene derecho bueno, a ese... y enviscado por don Álvaro Núñez de Lara. Esto se soluciona, precisamente volvemos otra vez al obispo Tello Telle de Meneses, que es enviado por Fernando III el Santo a hablar con su padre y le manda decir básicamente, todo esto está recogido. Sí, le dice más o menos como que deje de atacar sus reinos, ya que es motivo de orgullo que su madre le haya procurado un reino así. Eso es. Y que él, como hijo leal de Alfonso, jamás luchará con su padre y solo se dedicará a ayudarle. Exactamente. Y esto tiene mucho que ver con esa personalidad de Fernando III Santo, que hace esa promesa solemne cuando es proclamado o coronado rey de Castilla, de que jamás combatirá frente al reino cristiano. Cosa que jamás hizo. Sí, porque nunca combatió. Jamás combatió. Porque incluso su sucesión a la corona de León, que también fue turbulenta, llamémoslo entre comillas. Turbulenta, pero fue política. Eso es, fue diplomacia, negociaciones, movimientos pacíficos. Sí, sí. O sea, no llegó a haber batallas. Todas las guerras de San Fernando fueron contra el infiel. Sí, contra el Islam. Sí, básicamente contra el Islam. O sea, pacificó sus territorios sin batalla. Sí, sí. Hombre, evidentemente. Hombre, sí. Combatió a los malhechores, pero no combatió a otro reino. Persiguió a los malhechores, puesto que tenemos que entender que los Lara, en el momento que no aceptan al rey de Castilla y se dedican a combatirle, pues se convierten en... Sí, en proscrito. En proscritos. Sí, claro. De hecho, bueno, es que al fin y al cabo, una vez que el Rey de León se retira a su reino, solo quedan los Lara luchando contra el rey. Luego y además hay un pequeño levantamiento también en los primeros años de Lope Díaz de Haro. Sí, pero eso es por un tema de un matrimonio que no pide permiso, ¿no? Es un tema más... Al final también soluciona San Fernando. Sí, pero es un tema más de control de la nobleza. Sí, sí. Que creo más que son las típicas... Pero todas estas cosas le hacen perder 4 o 5 años de reinado a San Fernando en poner en orden todo esto. Eso es que la nobleza, además, tenía en la época, para controlar a la nobleza había que controlar los matrimonios. Sí. Entonces, claro, si él se casaba, que es lo que le pasa creo que a los López de Haro, se casan sin pedir permiso, es una afrenta contra el rey, pero es una tontería. Realmente no tiene más sentido si es que un noble díscolo se le ha ido un poquito de las manos. Sí, el caso es que al final, pues poco más o menos que se declaró independiente allí en Vizcaya y le hizo al rey ir hasta allí y bueno, pues... Sí, bueno, y allí le pidió perdón y dijo que no volvía a suceder. Estuvo encarcelado unos meses en una torre de Burgos y salió más suave que un guante. Parece que son los inicios del independentismo, ¿no? Bueno, lo podemos ver así, pero realmente... Bueno, el caso es que al final tenemos eso. Hay quien dice que los inicios del independentismo ya se dieron cuando los musulmanes atacaron al rey Don Rodrigo, que estaba entretenido con la Septimania allí ya con movimientos extraños. Pero bueno, yo creo que todo esto tiene bastante más que ver con el siglo XIX sí, que con la antigüedad. Sí, con el romanticismo, ¿no? Sí. Volviendo al tema que nos ocupa, que es que ya prácticamente lo estamos terminando, porque no vamos a parar ya, vamos a dejar de esta turbulenta guerra acaba cuando la gente, los reyes deciden acabar con las turbulencias. Y en el caso de, bueno, les queda a los Lara, que poco a poco van perdiendo dominios, van perdiendo dinero, van perdiendo lo que hemos dicho, acaban en la miseria absoluta. Sí, exiliados en León. Don Álvaro al final tiene una muerte pues, muy triste, porque es una huida hacia adelante que no le lleva a nada. Entre otras cosas porque lo que él quería era ilegítimo. Es el orgullo que le empuja, pero... Todo lo que había hecho grande a esa familia en Don Álvaro se convirtió en pequeñez. Solo por la magnanimidad de Doña Berenguela y luego de Fernando III repuso a los Lara en su sitio de nuevo, como familia histórica de Castilla que era, pues entendía la monarquía que tampoco... debían de ser tratados de otra manera. Exactamente. Lo que hace una persona no es culpa de una familia. Eso es. Bueno, pues entonces estamos aquí ya prácticamente terminando. Ya creo que nos vamos a hablar un poquito de libros, que es lo que nos gusta. Uh-huh. Porque en el fondo nos gusta hablar de historia, pero a mí nos gusta hablar de libros. Pobre, les gusta hablar de cine también. En los libros se encuentra la historia. Vamos a dejarlo aquí, vamos a parar, cambiamos de sección. Síguenos en www.latertuliadelahistoria.com. La Biblioteca de Alejandría. Pues como decíamos en la última sección, nos llega el momento de hablar de libros. Entonces, creo que vamos a recomendar, como que casi siempre hacemos, recomendamos libros más de historia y luego libros también, novelas o novela histórica o algo de eso. Entonces, yo antes de que empiece a hablar Luis, voy a empezar yo dando mis sugerencias de libros. Ya sabéis que estos libros, siempre que se pueda, pondremos un link para que lo podáis comprar directamente desde la web de latertuliadelahistoria.com. Entonces, el primero de ellos sería un libro que se titula Berenguela la Grande y Enrique I el Chico, que está escrito por Fray Valentín de la Cruz. Entonces, es más o menos la obra fundamental para conocer ese periodo histórico que es relativamente desconocido a nivel historiográfico. Porque sí que es cierto que se han empleado más en estudiar todo el mundo los reinos más potentes, más importantes. Y en cambio esas fases de transición, que se podrían llamar, aunque Berenguela no es de transición, pero bueno, se ha quedado un poquito metida en el fondo del saco. Es difícil encontrar fuentes fiables y esto al final te coloca muy bien en situación. También quiero hablar de otra novela. Siempre me gusta hablar de un libro de historia y una novela. Pero hoy voy a hablar de una novela que todavía no he leído, porque ha salido hace menos de una semana, o semana y pico, que es la novela de Peridis, que es un arquitecto palentino, que últimamente se dedica a la novela histórica, evidentemente por su capacidad de hablar del románico y de la historia del arte. Escribió una novela muy, muy interesante que se llamaba Esperando al Rey, que la llevaban el Juego de Tronos español. Esto, como estáis oyendo, es un Juego de Tronos. O sea, no hace falta verse películas de fantasía. Aquí faltan 4 o 5 dragones y poco más. O sea, tenemos nuestro Juego de Tronos en España sin ningún... Quizá lo subo también. A lo mejor había dragones y no nos enteramos. El caso es que, bueno, Peris escribe una primera novela, que es Esperando al Rey, sobre la infancia de Alfonso VIII. Y luego ya pasa en la segunda novela a hablar de Alfonso VIII ya de mayor. Se titula La maldición de la reina Leonor. Entonces, yo hablo de lo que he oído el otro día a Peridis hablando en la radio. ¿Eh? O sea, como no lo he leído no puedo decir, pero parece ser que la historia va, entiendo yo que será un tema que no hemos tratado aquí, que es el tema de la judía... Del mito. Eso es, el mito en el que Alfonso VIII se enamora de la judía y abandona a su mujer, y luego, bueno, al final vuelve al redil, y eso es un tema que a lo mejor más legendario que otra cosa, pero sí que es cierto que también aquí lo que hace Alfonso VIII, lo que hace Peridis, es hablar un poquito de esa especie de relación platónica tan típica de la hija de Leonor de Aquitania, en la que llega un maestro de obra, no sé si es occitano o aquitano, y entonces, bueno, se gustan, parece ser que no llegan a nada, pero bueno, hay esa especie de tensión sexual no resuelta. La novela, aparte de eso, pues evidentemente nos habla de las naves de Tolosa, nos habla de las grandes batallas, y a la vez lo mezcla con las historias de amor que le gustan mucho a Peridis. ¿Qué otro libro recomendarías tú, Luis? Bueno, yo voy a ir a un libro más histórico. Es un libro que... Bueno, aunque Luis recomienda siempre libros históricos, también se lee las novelas. Sí, Esperando al Rey también se la ha leído. Realmente también. De todo suman. Pero bueno, entiendo que para conocer la vida de Alfonso VIII y su época, recomendaría el libro Alfonso VIII, Rey de Castilla y Toledo, de Gonzalo Martínez Díez. Un libro que ya tiene un tiempo, yo de hecho lo leí pues de jovencito, y bueno, me parece un libro esencial para plantarnos en la vida de en su época y conocer con detenimiento la vida de Alfonso VIII, que no deja de ser uno de los reyes más grandes de la historia de España y el rey de Castilla más longevo de siempre. De hecho, solo superado por Jaime I Conquistador en la historia de España. Es importante ese dato, ¿eh? O sea, esos reinos, claro, es cierto que llegar a ser rey con 3 años, bueno, Alfonso XIII no duró, estuvo menos tiempo que Alfonso VIII. Estuvo pocos años menos, pero estuvo menos. Claro, son reyes que nacen, son casi nacen siendo reyes. Bueno, pues después de esta recomendación que nos ha hecho Luis, yo creo que vamos a ir ya despidiéndonos, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que quiero es darte las gracias una vez más por participar en el podcast, Luis. Esto la gente no lo ve, pero lleva mucho trabajo por detrás. O sea, aquí tenemos, nos gusta hablar, nos gusta hacer tertulia, pero para hacer tertulia hay que estudiar primero mucho. Sí, bueno, realmente nos gustaría hacer mucho más de esto, pero... El tiempo es limitado. Esto nos dedicamos a otras cosas y cuesta... Pero bueno, animamos a que nos sigan entre todos sigamos hablando de la historia de España. Y yo acabaría con una frase, hablando de todo lo que hemos hablado hoy, que es: ¿qué necesarias son las mujeres como Berenguela para que haya hombres como San Fernando? Exactamente, es una gran verdad. Pues bueno, simplemente vamos a terminar ya recordando que hay una serie de medios sociales en los que nos podemos encontrar, en los que podemos charlar, en los que, bueno, ya de hecho estamos teniendo contacto, sobre todo a nivel de Facebook y a nivel de Twitter, ya lo hemos dicho al principio del podcast. En Facebook tenemos www.facebook.com/latertuliadelahistoria y en Twitter tenemos @tertuhistoria.com. Aquí es donde más fácil es charlar, porque evidentemente lo llevamos en el móvil y podemos contestar en cualquier momento. Luego tenemos nuestra web en la que se pueden oír los podcasts y el resto de textos, fotos que ponemos, que sería latertuliadelahistoria.com. Y luego, para los más puristas del podcast, pues tenemos iVoox, tenemos nuestro perfil en Stitcher y luego tenemos en iTunes para Apple. Estos son, evidentemente, son perfiles que funcionan de un modo en el que cuanto más gente nos dé un ok, un me gusta, un corazoncito, una reseña y digan que cómo me ha molado este tema, eso evidentemente hará que otros nos escuchen. Si queremos divulgar la historia, evidentemente necesitamos que la gente nos escuche. Y para eso necesitamos que más gente que no nos conoce se apunte a este podcast. Por lo que yo estoy viendo en este casi año ya... No, año no, bueno, realmente, aunque empezamos a grabar antes, llevamos unos 6 o 7 meses, cada vez se apunta más gente y a la gente le gusta. O sea, estos temas creo que les interesan. Intentamos tocar muchos temas distintos, no solo nos centramos en una época histórica. Entonces, evidentemente, si queremos que la divulgación sea uno de los... de las partes fundamentales del podcast, de la tertulia de la historia, necesitamos que nos ayudéis. Por eso te digo que un me gusta, una pequeña reseña, un comentario sobre lo que escucháis nos viene siempre de maravilla. Contamos con vosotros y simplemente me queda despedirme. Así que, Luis, muchas gracias. Bueno, ya sabes, Ricardo, siempre un placer hablar de estas cosas y más en este programa en el que colabora nuestra asociación y que creo que lo hacemos, bueno, pues con mucho cariño. Lo mejor que podemos. Bueno, lo mejor que podemos, sin duda, pero sobre todo con mucho cariño. Y con esa creencia de que solo quien conoce su pasado puede aspirar a un futuro. Exactamente. Pues te ha hablado Luis Carlón y yo soy Ricardo Botín para la tertulia de la historia.